devuelvan los ahorros, devuelvan los ahorros. Estoy en patas, estoy en patas, estoy en patas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva noche de cacerolazo en Pasaron... Ah, no, no es así. Bueno, es noche de cacerolazo. Bueno, acá por la ciudad de Buenos Aires hubo bastante, por lo menos ahora se callaron un poquitito, gracias a Dios, pero si no estaríamos, digamos, invadidos por el ruido de cacerola. Desde acá, un gran abrazo al puto de Mauri, porque sigue censurando cosas, sigue habiendo tarifas altas, y ahí se escuchan bocinazos todavía, algún que otro. Yo les comento, venía caminando desde la radio en la cual trabajo habitualmente. ¿Cómo era que se llamaba? No, hola. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah. ¿Te acordás vos cómo se llamaba? Radio Papa Francisco, no era... Ahí está. Venía de Radio Papa Francisco para Radio Pasar la Onda y había en las intersecciones, sobre todo de calles, digamos, de avenidas, había bastante cacerolazo, había bastante bocinazo también. Me llamó mucho la atención el loco ese gritando "estoy en patas", realmente muy gracioso. Así que bueno, nueva noche de Pasar la Onda, capítulo 268. Esperemos que salga todo dentro de lo posible, lo mejor que se pueda, como siempre. Desde acá, la revolución de la alegría te traemos, pero de la alegría verdadera, ¿no? De la alegría musical, por lo menos, que traemos a todos ustedes en el formato de este programa que ya lleva aproximadamente 6 años al aire y seguiremos a por más, que es la idea. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programa, que vamos hasta la medianoche. Así es, el capítulo 268 va hasta las 12. Para hoy tenemos un programa completo, como no podía ser de otra manera, completo en cuanto al material. Nos está faltando aquí la señorita Nanu González, que está en camino, está viniendo ya para aquí. 15 minutos, dijo. En 15 minutos, conocemos los 15 minutos de Nanu González, así que le mandamos un gran abrazo. Si está escuchando, te estamos esperando. ¿Cómo? Acá Nanu Wagi comenta, aporta. Buenas noches, voy a defender a mi compañera. Ella no es impuntual. No. Yo soy la impuntual. Bueno, acá creo que hay varias. Sobre todo femeninas, te diría, ¿no? Impuntuales en este programa. Es un tema de Nanuf, decís vos. Sí. No, es un tema de mujeres. De mujeres, es como la novia en la iglesia. La novia en la iglesia siempre llega tarde. Llega más tarde. Ah, mira, tengo menos casamiento yo. Pero bueno, la impuntualidad es un tema general, ¿no? De la humanidad, que no solemos ser muy puntuales. Yo en mi caso soy extremadamente puntual. A veces intento llegar tarde, pero no lo logro. Así que, porque siempre me quedo esperando. Esa es la cagada, ¿viste? Bueno, les decía, para hoy tenemos una noche completita. Ya se presentó Nanu González, Nanu Guay junto con todos nosotros. Es el momento de que se presente el resto del staff. Hoy nos está faltando también Gillo. Le mandamos un gran abrazo a Gillín, que está estudiando. Así nos dijo. Así que le mandamos también un gran abrazo a la señorita Gillo Rock. Hoy no vamos a tener sótano, evidentemente, por esta cuestión. No. Pero sí, además de todo eso, vamos a contar con la presencia, por ejemplo, del señor Leandro Bonini. ¡Aplauso y ovación! ¡Cacerolazo para Leo! ¡Cacerolazo para Leo! Gracias, chicos. Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches, equipo reducido. Buenas noches, Gillo, donde quiera que estés. Te extraño, me falta ahí la co-equiper. Y bueno, que sea rock. ¿Qué sé yo? Como siempre, que sea rock. Bueno, en la semana en el que el rock tuvo su día, por ejemplo, también. Sí, el rock, los bateros. Los bateristas también tuvieron su día, así que les mandamos un gran yo saludo. Yo también. Feliz cumpleaños para mí, gracias. Feliz cumpleaños para Leo, feliz cumpleaños. Bueno, a Nanu todavía no le podemos decir feliz cumpleaños porque falta todavía. Mala suerte, ¿verdad? Vamos a estar así festejando. Que Nanu, no te decimos feliz cumpleaños. Vamos a estar festejando mañana viernes en el Pasar la Onda Fest. El señor que hablaba recién es el señor que se ocupa de sacarnos al aire. Es Juan Ignacio Miranda, que ha trabajado esta semana arduamente para que esto suene bien. Bienvenido, Nacho. Muy, pero muy buenas noches, público oyente del otro lado, escuchando con las cacerolas en las cabezas. Exactamente, ahí pegándose a lo Bart, ¿no? Con la cacerola en la cabeza. Bueno, para el día de hoy vamos a tener nota con el señor Dudú, cantante de Sin Ley. Lo vamos a estar llamando por teléfono, esperemos que se escuche lo mejor posible, como siempre decimos. Y nos va a estar visitando aquí en el piso la gente de La Chusma. Además, hay cobertura de Tony 70, que estuvo tocando en la trastienda, así que les estaremos contando de ello. Pero siempre, pasa la onda. Hay música para arrancar, suena Queen haciendo Under Pressure, justamente junto con el señor David Bowie. Bienvenidos. Pressure pushing down on me. Pressure. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Tiempito tuvimos el gusto, la deferencia de charlar justamente con Joaquín, que es el cantante de Yeites, y de esta manera le damos inicio a lo que es nuestra queridísima agenda de este fin de semana, porque bueno, ya estamos prácticamente en vísperas de fin de semana, así que les vamos a estar pasando fechas para que tengan opciones para este fin de semana, que dicen, ¿qué carajo voy a ver este fin de semana? Bueno, la primera que te vamos a contar tiene que ver con el día de mañana. Yeites va a estar tocando en la Sociedad Italiana de Morón. Esto queda en la calle San Martín 451, ahí a pasitos nomás de lo que es la Municipalidad de Morón. Linda fechita. Otra que me llamó mucho la atención, sí, el nombre, y la puse particularmente. Pará, ¿puedo por decir a qué hora es? No podés. Bueno, ok, es a las 10 de la noche, así que no vayan antes porque seguramente no van a tocar antes de esa hora. No creo que toquen tampoco a las 10 de la noche realmente. Bueno, ahora sí, Nachito, puedes hablar. Yo tenía acá las 20, pero bueno, no importa. No viene el caso. El grupo que decía que me llamó mucho la atención el nombre, me pareció muy interesante, es Autistas Chocadores. ¡Qué lindo! Me los imagino todos y golpeándose entre ellos. Buenísimo. Pobre gente, pero, con bueno, trastornos. Cosas que pasan. Disfrutemos un poco de los problemas también, ¿no? Sepamos convivir con los problemas, ¿no? Esto de que porque hay discriminación no se puede hablar de ciertos temas. Cuando todos sabemos que en el fondo, cuando lo vemos a todos, se nos escapa como una risa. Sé que parezco una mierda diciendo esto. Pero... No, pero para una risa se te escapa. Y vos lo ves y decís. A todo el mundo se le escapa eso. No vengan a decirme que no y nada y nada. Generalizando con Nacho Miranda. Generalizando con Nacho Miranda, vale. Bueno. Esto es el Sadar Club, Bartolo de Mitre, 6675 en Wilde a partir de las 21 horas. Generalizaré, pero a todos nos pasó y les pasa y les va a seguir pasando. Quiera o no, no es de mala persona ni nada por el estilo, es un poco de realidad. No, si sos mala persona, Nacho. Nacho igual sí es mala persona, eso lo sabemos todos, creo. Bueno. Pobre Nacho, lo rebardeamos. Y bueno, pero se lo merece, también. ¿Ves cómo se ríen de mí? Claro. Ahí te das cuenta. Y sí, boludo. Pero vos no tenés ningún problema, no sos autista, declarado, boludo, por lo menos. No sos autista ni chocador. Vamos a ver cuando saques el registro. Por eso no lo saco. Claro. Menos mal, gracias a Dios que no lo saca. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, en San Luis, en la linda provincia de San Luis, en Panacea Bar, va a estar tocando Nihilismo, Agujas y Alfileres y Ego Proxy. Esto es en España 567, San Luis, o sea, San Luis Capital. Capital. A las 21 horas. Bueno, ya que estamos hablando de provincias, nos vamos para la provincia de Chubut, nos vamos a Trelew. Los muchachos de Falsa Cubana van a estar tocando en el Teatro Verdi. ¿No había un Teatro Verdi acá en Capital también? Me suena, pero no sé. Sí. En pero, La Boca me parece que estaba. Pero puede ser porque Verdi al ser un músico, como que puede ser que se haya mucho. Sí, sí, puede ser que y tiene toda la lógica, ¿no? Que sea un teatro y que tenga el nombre de Verdi. Claro. No está mal. Es como no entiendo por qué hay muchas tantas peatonales ahí que se llaman San Martín. Pero bueno, eso es un tema aparte. Se ve que caminaba mucho el hombre. Bueno, cruzó los Andes, también lo cruzó a caballo. En realidad dicen que no lo cruzó realmente a caballo. Dicen, ¿no? Igual nos vamos a meter con los próceres que están angustiados. ¿Tenía una moto? No. Supuestamente lo cruzó, estaba enfermo San Martín cuando cruzó los Andes. Así bueno. Dicen. Como les decía... Lo cruzó enfermo. ¡Chiste, Nacho! Bueno, está bien. Bueno, en Chubut, el Teatro Verdi queda en la calle justamente San Martín, mirá vos, 128, a partir de las 22 horas, ahí van a estar los muchachos que son justamente oriundos de allá, de la provincia de Chubut. Y ya que estamos hablando de Chubut, paso a otra fecha, Rubén Patagonia va a estar presentándote junto al Tano Marciero en el Teatro Vorterix. Y casualmente va a estar acompañándolos la gente de Patagonia Rebelde. Esto es a partir de las 20 horas. Esto es en el Rubén Teatro Patagonia Vorterix de Rosario. Y Patagonia Rebelde. Sí, es bien sureña. Bien sureña. Claro, bien sureña. Sí, sí, sí, me hiciste acordar de la película Patagonia Rebelde. El que no la vio, véala, está véala, buena. Véala, está buena. Está muy piola. Sé que de hecho fue censurada acá durante la dictadura. Mira, justamente con paso, el día de hoy, ¿no? Sí, capaz que ahora ya no la pueden ver, ¿viste? Porque ahora que volvimos, que cambiamos, ¿viste? Volvimos. Que cambiamos. Volvimos va a ser cuando aparezcan con los choripán de nuevo, ¿no? Sí, eso es otra época. Hablando de choripán, perdón, quiero solidarizarme también con la gente de Choripán y Vino, que es una página de Facebook, esas que nos hacen reír tanto a veces, ¿no? Y a veces otras te hacen como dar ganas de llorar, que fue censurada. Otra de las páginas que han sido censuradas, como fue en su momento Eameo también. Y bueno, también no lo dijimos acá, pero también claramente repudiamos los hechos ocurridos en el diario Tiempo Argentino, que les entraron a la redacción y le rompieron todo justamente para el 9 de julio, ¿no? Como para dejar bien en claro que claro, en etapa de dependencia. Un pequeño mensaje para los chicos de Tiempo Argentino. Sí, así es. Bueno, vamos un poco de fiesta. Va a tocar a las 10 sí. Con Black Dalí en Santana Bar. Santana Bar es en Presidente Perón 414, en Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina, a partir de las 22 horas. Bueno, y ya que estamos por el oeste, yo me voy a ir para San Justo, nos vamos para Circus, Florencio Varela, 1998, enfrente, a pasito nomás de lo que es la Facultad de la Matanza. Allí va a estar tocando nada más ni nada menos que Los Científicos del Palo, una gran banda nacional que les recomiendo. Bueno, justamente van con el choripán ellos, más que nada, ¿no? Son bastante peronchos. Son bastante peronchos. Va a estar también Proyecto Primate y El Hijo del Medio, banda que ha sabido pasar la onda en los principios de pasar la onda, cuando se inició allá por el año 2011 el programa. Y estábamos en aquella ocasión en FM Oriente. Le mandamos un gran saludo a Francisco Bueno, que es el dueño justamente de FM Oriente, que fue quien nos permitió empezar a jugar con todo este mundo llamado radio y que realmente todavía debe estar arrepentido de esa decisión del hombre. Así que le mandamos un gran saludo. Ahí en Circus, entonces, Los Científicos, una muy buena fecha. Ya que estamos por el oeste, la gente de PES va a estar presentando junto al Buen Salvaje y Búcaro. Esto es en Chill Out, en Ituzaingó, en Acceso Este 7565, a partir de las 22 horas. Lindo lugar, tenés para quedarte después de fiesta. Pero bueno, hay otras prioridades también para el viernes. Vos sabés que, sí, claro, sí. Hay otras prioridades muy importantes. Nos estamos olvidando de pasar una gran fecha. Pero bueno, ¿no? Vamos a dejarlo un poquito para el final, así creamos suspenso. Suspenso. Es el momento del suspenso. Bueno, vamos a Chivilcoy. Dale. Así nos volvemos más federales todavía. Vamos. En Cheers. Salud. Tocando salud, claro. Josefina pretende. ¿Qué pretenderá Josefina? Habrá que averiguarlo. Te podés acercar para averiguarlo a Avenida Federico Suárez al 100 en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. A partir de las 23:30 averiguás qué pretende Josefina. Seguimos federalizando en Pasa la Onda y ahora nos vamos para la hermosa Rosario, ciudad que no conozco yo particularmente. Yo que querría conocer también. Le pasé por el costado, viste, yendo a Córdoba, que agarrás la autopista a Rosario, después autopista a Córdoba. Le pasé por el costadito de esa, como es circunvalación, que es la que lo rodea. Lo circunvala. Eso, claro, lo circunvala. Claro. Pasé ahí por el costado, estaba de noche, todo muy apagado. Dije, no, que Rosario no duerme. Y bueno, estaba durmiendo por ahí. Evidentemente, en algún momento sí. Igual pasaste por la parte más linda, digamos, Rosario. La entrada, lo más lindo es el casino. Después como que tenés todas las villas juntitas. Ah, ¿sí? Mira. Sí, bueno, Rosario no es excepción, ¿no? Digamos, podría haber hecho una parada técnica ahí a pegar. Seguramente. Te hubiese sido muy fácil, dicen, ¿no? Bueno, justamente... Pegabas al casino, todo juntito. Hacías completa. Bueno, pero probablemente te hubiese convenido primero casino y después pegar. Claro. Y te volvías caminando después. Claro, en realidad tenía que ir caminando, porque si voy a pegar por ahí, probablemente... Y más si te llevas algo del casino, ¿no? Claro. Sobre todo. Bueno, en Rosario queda Pugliese, este emblemático lugar en la calle Corrientes, 1530. Bueno, hablando del santo patrono de la música, ¿no? Por lo menos es así como se lo conoce aquí en nuestro país. Genio, Pugliese, total. Realmente, a mí mucho el tango, honestamente, no me cabe, pero lo de Pugliese realmente me llama mucho la atención. Pugliese, Julio Sosa. Sí, particularmente me gusta mucho Pugliese. Pero bueno, en Pugliese va a estar nada que ver, ¿no? Va a estar Blaze Bailey, que era el cantante de Iron Maiden, que esta semana, o Maiden, como prefieran, que esta semana estuvo tocando junto con la gente de Dossier. Ya me siento como Marcelo Oliveri, que los promociona a los muchachos mucho. Los conocí esta semana justamente a los Dossier y la verdad que muy buena onda realmente. Sí, así me imagino. Los hemos pasado. Movida, este claro, los hemos pasado, salieron de Sotano de Gillo, claramente. Sí, de hecho me recriminaron que había dicho malos nombres, pero bueno, eso pero es un pequeño detalle. Puede pasar. Pasa. Bueno, Blaze va a estar junto con Pachendel, pongámosle que se diga así, y Chacal junto también con Fauno. Esto va a estar arrancando alrededor de las 21 horas. La gente de Maletín de Brujas va a estar en el Emergente, en el de Acuña de Figueroa 1030. Dicen que es más grande, ya lo conoceremos en algún momento, ¿no? El otro es bastante chico, pero este como más que apunta a los shows, dicen que vale la pena. Pero acá encontré una fecha que me parece que va a estar buenísima. A ver. Es en Melonio. Ah, es mira, el viernes. La iba a tirar yo. A partir de las 23 horas, una fecha polémica en algunos casos, pero va a estar muy buena realmente. Va a estar tocando Cachorros Vagos, Baúl del Rock, Voy Lunático y para el cierre, Los Muchachos de Sordos. Así que los invitamos a todos. Como saben, este proyecto es 100% a pulmón, así que vamos a estar también juntando alimentos no perecederos, que los chicos de Apunados lamentablemente tuvieron que quedar afuera de la fecha por una cuestión de agenda. Tuvimos que pasar la fecha del sábado al viernes, así que vamos a estar ahí pasando la onda, pasándola bien realmente, así que si pueden acercarse, colaboran con nosotros de alguna manera para que esto siga adelante y podamos ir mejorando aún más. Y además pueden colaborar con gente que realmente lo necesita. Sí, con la gente de la Fundación Don Orione, que los chicos de Apunados siempre que tocan están ahí haciendo la movida solidaria. Y estaría muy bueno, alimentos no perecederos, ropa de abrigo si pueden acercar. Con un poquito podés ayudar bastante. Quiero mandar un gran saludo, loco, a Lío de Güey Lunático, que está siempre ahí al pie del cañón, siempre consultándome si hace falta algo, me preguntó del sonido. Y a los pibes de Sordos, loco, que se pusieron las pilas, unos genios. Buena gente. Onda con nosotros. Así que un gran abrazo, gracias por la buena onda, sobre todo. Y gracias a todos los que vengan, vamos a estar ahí de Festichola. A partir de las 11 se abre puerta y nada. Eso, gracias. Es la fecha del viernes, o sea, no te vamos a pasar más fecha porque esta es la fecha del viernes. Las otras fueron todas de relleno, para llenar espacio, ¿no? Pero la importante es esta. El Pasar a Onda Fest, mañana viernes hacemos un nuevo festival y te queremos ahí junto con nosotros pasando la onda. Poseidótica va a estar tocando también mañana viernes, va a estar en lo que es... Ay, lo perdí mal, en Niceto, bueno, Niceto Club, 55-42, un montón de gente, ya lo conocen Niceto. Vengan a Pasar a Onda Fest, que es mañana viernes. falling away from me. It's falling away from me. It's falling away from me. Por supuesto que tenemos todo lo que precisan y los Guns somos una de esas son una de esas cosas que uno precisa. Confirmadísimo nomás, vienen los Guns N' Roses con su formación casi original a nuestro país. Qué buena, pero qué buena noticia. Yo ya estoy pensando en empeñar mi riñón. Dije que lo iba a hacer con los Stones en su momento. Pude ir a los Stones. Sin empeñar el riñón. Sí, no lo empeñé. Después, bueno, sigo pagando básicamente, te diría. No te contó esa parte. Claro. Lo que pasa es que no lo podría empeñar nuevamente. En realidad, bueno, sí, lo puedes empeñar más una vez. Empeñado, ¿no? Te digo, varias comidas, sobre todo. Claro. Bueno, sí, y bueno, eran los Stones, había que hacer lo que fuera. Ahora, te digo la verdad, honestamente, yo quiero ir a este show. Todavía no están en venta las entradas. No, todavía. Todavía no. Igualmente, se especula con que podría ser más de una fechita, porque hay un par de días en el medio entre las siguientes presentaciones, porque van a estar el 8 de noviembre, van a estar en Porto Alegre. Porto Alegre. Es decir, y el 29 que... de octubre en Chile. O sea, en el medio pasan por acá. Exactamente. Pero les quedan 4 días en el medio. 4 de noviembre es la fecha que está confirmada para el Estadio River Plate. A mí me sorprendió que sea en el Estadio River Plate, realmente. ¿Por qué? ¿Dónde decís que...? Porque últimamente los digamos, conciertos así gigantes, de alguna manera, se vienen haciendo en La Plata. En La Plata, tenés razón. Es que con muletas no puedo llegar hasta allá de Gordón. Claro, se, cuenta, se le complica. Claro, ahí está cerca de Aeroparque, ¿no? Entonces, de última viene un charter de Aeroparque directamente. Supuestamente no es que en River se pueden hacer, son creo que 10 recitales por año. Ah, mira, yo pensé que no se podían hacer más directamente. Creo que hasta 10 había dicho el estudio sismográfico que habían hecho con los 100 boludos saltando en un cuadradito. Al mismo tiempo. O sea que podríamos llegar a especular bajo esta premisa que la renga podría tocar aunque sea un día, ponele, ¿no? Digo, ¿no? Ponele. Ah, ¿por qué te me reís? ¿Por qué? No, está bien, hay que preguntarle ahí al pelado ahí. Que no, el pelado no pincha ni corta. Bueno, entonces hay que preguntarle al Prezi, boludo, al tío Mau. Hay que preguntarle al tío Mau. Cómo le cabe que acá ese en, tampoco en su ciudad. En su ciudad. No, pues, me parece que empieza con M, ¿no? También empieza con M, pero no justamente. Tiene nombre de superhéroe. Podemos decirle de alguna manera, el que corta el bacalao, me parece, en nuestro país. Bueno, cuestión es que la banda original, por lo menos no, no es toda la banda original, pero sí está Axl Rose, está Slash y está Duff McKagan, que es el bajista original de los Guns N' Roses. Van a estar regresando finalmente a nuestro país después de 23 años. Una particularidad que me hizo notar uno de estos diarios detestables que tiene nuestro país como de gran tirada, siempre buscándole el punto negativo, es que la última vez que tocaron los Guns con su formación original fue justamente acá. Claro, claro, como diciendo... ¿Será la última vez también? ¿Seremos piedra? Sí, ahí la dejan, ¿viste? Te la dejan ahí picando como para que uno se sienta mal por algún lado, porque no puede haber una noticia feliz en ese día. No, no, pero también es como para dejar de lado que los piedras son ellos, ¿no? Que son todos los que tiran todo para atrás y bueno, decir, no, no, no, no somos nosotros, es toda la Argentina, nosotros solo somos parte. Ah, ah, ah, nosotros solo bancamos a los milicos, bueno, no importa. Yo tenía la primicia de que podía pasar. Claro. Si no, si siguen... No dije nada. No dije nada. Y si se separan, yo lo dije. Yo lo dije. Es una buena estrategia, te digo. Es una buena estrategia. Te lo contamos primero. Nosotros, aquí, donde está la verdad. Bueno, resulta que pasaron nada más ni nada menos que 23 años. El tour se llama Not in this lifetime, o sea, nunca en esta vida. La realidad es que, bueno, creo que nadie pensaba que en algún momento se iba a terminar dando la reunión de Guns N' Roses. Crecieron los muchachos. Y ya era hora, ¿no? O sea, dejar de lado. Ya, total, si eran, seguro son peleas de guita. Y la guita va y viene, ya tienen un montón. Ya está, déjenme de joder, boludo, vayan a tocar. Igual es por guita, claramente, porque de esto, ¿sabés cómo la deben levantar? Sí, pero igualmente te digo una cosa. Las imágenes que hay, por lo menos, de Guns N' Roses en su vuelta, se los ve muy bien a Slash y a Axl. Como bien juntos, decís. Como con pinches, claro. Se lo veas. Cruzan miradas. Nada que ver con la vuelta de Soda, ponele. No, bueno, no, no, la verdad que no. Bueno, sabemos que la vuelta de Soda, las vueltas de Soda fueron simplemente por dinero, claro, porque no se podían ni ver en ese momento. Yo me pregunto, ¿se arrepentirán un poco de eso? Hoy por hoy, digo, Charlie y Zeta. ¿Qué le importa? No, por decir, podíamos haber tenido la posibilidad de hacer unas cantidades de shows que los hicieron, ¿no? Con otra vibra por ahí, ¿no? No estaba. Cuando ya las cosas no dan para más, es como cuando la relación, viste, cuando te peleas con una novia y después querés volver, no es lo mismo, ya está. Y ya es difícil. Ya se quebró. Si hubo un corte. Bueno, hablando de un corte, le ponemos un corte a esta noticia y pasamos a la siguiente. Tiene que ver con Bad Religion. Los estamos escuchando, dicho sea de paso, de fondo. Y salieron algunas declaraciones de Brian Baker que en donde tilda a la gente de Bring Me The Horizon, que creo que estuvieron esta semana aquí en nuestro país, me parece. Me pasó que el lunes o martes pasé por un hotel en el centro porteño y había mucha niña, pseudo-punk, como les decía yo, en la puerta de un hotel, y había algunas que estaban con mochilas de Bring Me The Horizon. Puede ser. Sí, que puede ser. La verdad no escuché que hayan venido, pero bueno. La pelea se origina porque estuvieron compartiendo un festival, los Bad Religion con Bring Me The Horizon, en el cual había un cartelito explícito en el que decía cualquiera de estas personas, una imagen en la cual estaban los muchachos de esta banda difícil de nombrar, estas personas tienen acceso a cualquier parte, claro, y no deben ser detenidos. Tengan o no tengan pase. Decimos. Tengan o no tengan pase, estos pibes pueden hacer lo que se les canta. La tienen re larga, así que pasan igual. Así es, y bueno, a Brian Baker no le gustó nada y publicó una imagen justamente en Instagram de esta foto que trajo la discordia, y él dijo, siempre que los vea voy a detener a estas personas y decirle lo mucho que apesta su banda. Bien, muy punk el chavo, me gustó. Boludo, está muy bien. Bueno, me pareció que estuvo igual, bien. Me gustó también la primera respuesta, el baterista de Matt Nichols, baterista de Bring Me The Horizon, que dice, no puedo imaginar tener tu edad y seguir actuando como una niña de 14 años. Dicho sea de paso, yo banco totalmente Bad Religion, Bring Me The Horizon es una banda de mierda. Pero está muy bueno, como una niña de 14 años que se lo diga, es buenísimo. Claro, y bueno, a partir de eso, bueno, hubo también, se pronunció el vocalista, ¿no?, de la banda, diciendo, no somos tu enemigo, pero el señor Baker remató diciendo, su literal despliegue de arrogancia es lo que compartí con mis seguidores. Honestamente, no sé si su música es buena o mala. Quise decir que ustedes apestan como seres humanos. Disculpen la confusión. Disculpen la confusión. Es buenísimo. Un aplauso, fuera de joda. Igual. La palabra apesta, con el significado también que lo dicen ellos, los yankees, queda como una nena de 14 años, ¿no? Como apestar. ¡Apesta! Es como que. ¡Sonso! tú la traes. No, no, bueno, depende si dicen que your band stinks, que sería apestar de olor, o your band sucks, porque your band sucks puede ser también que sucks. Es más violento sucks el dick. Sucks. Claro, el sucks. Claro. Puede ser de que chupan pija, que probablemente lo hagan. Bueno, eso no lo sabemos ni lo podemos confirmar, ¿no? Pero la realidad es que... ¿Vamos a probar? Pues sí, no, no, está bien, yo prefiero seguir así. La realidad es que la noticia la puse porque dije... Bueno, ven, el punk sigue existiendo. Realmente, eso es punk. Sí, Bad Religion, olvidate. Eso es punk. Bad Religion es punk. O sea, es actitud punk. Y obviamente decirlo que te pareció una estupidez en el medio del festival, ¿no? Decir, ¿quiénes son estos pibes? Está bien, Bad Religion tiene una trayectoria enorme. Y me parece que están de más esas diferencias por ahí entre músicos. ¿Por qué estos checos pueden hacer lo que quieren? No, no está claro, bien. ¿Por qué los carteles diciendo estos pueden pasar a todos lados, estos no necesitan pase? Loco, si la organización está para una cosa, loco, vos te dan los pases, sos de la banda, pedí los pases que te corresponden, no rompa las pelotas. ¿Qué tenés que andar que anunciando que, ay, no, yo paso aunque no tenga nada? Porque aparte lo deben haber puesto en el contrato, lo deben haber puesto en el contrato para decir, nosotros hacemos lo que queremos. Claro. Y bueno, el manager pegándolos por todos lados, los cartelitos, ¿viste? Y tal de seguridad sacándose el boludo, ay, que me despiden. Con miedo, ¿viste? Pobre chabón. Bueno, cuestión es que seguimos escuchando a Bad Religion, una de esas bandas que todavía busca una nueva América. Of sharks out there trying to take a bite of something. It was hot. A lot of chameleons out there trying to change up anytime something new comes along. Everybody wants a bite. Don't happen overnight. So you want to be a rock superstar and live large, big house, five cars, you're in charge, coming up in the world. Don't trust nobody, gotta look over your shoulder. I remember the days when I was a young kid growing up, looking in the mirror, dreaming about growing up to rock crowds, make money, shoot with the honeys, sign autographs, and whatever the people want from me. Shit's funny how impossible dreams manifest in the games that be coming with it. Nevertheless, you got the gold from the gusto, but you don't know. Un poquito de hip hop en nuestro programa, Cypress Hill, en los que estamos escuchando, y resulta que esta es otra buena noticia, y creo que de alguna manera reafirma algo que dijimos cuando nos enteramos que se iba a estar haciendo el festival, el Personal Fest, digamos de alguna manera, porque dijimos que, por lo menos es lo que sigo opinando, que es el festival que se sigue manteniendo vigente de los que han pasado en nuestro país, que suele mantener una determinada línea en cuanto a los protagonistas, que es bien variado, como suelen ser los Personal Fest, pero con artistas de calidad. Y para reivindicar justamente esto, ahora se suma a la grilla Cypress Hill, Richard Ashcroft y The Cooks. Sí. Interesante. Más interesante. Se suma obviamente a por ejemplo, a Calamaro, a The Magic Numbers. The Vaccine. Sí, The Stripes también. The Stripes, bueno, también. Bueno, va a estar Madelina también. Va a estar Madelina, van a estar Los Brujos. Octafonic, que acaba de sacar su nuevo disco Mini Buda, que te juro que estoy esperando escucharlo completo. No sé dónde se puede escuchar todavía. El sé que hay un par de físicos. El tema es buenísimo. Mini Buda es un temazo. Y aparte un video hermoso. Un video hermoso, mal. ¿Qué te lleva? ¿Te lleva o no te lleva? Pero la realidad es que siguen trayendo artistas de renombre. Sí. Va a estar realmente muy, pero muy bueno. También va a estar la gente que no te va a gustar. También, claro. Cerrando, sí, justamente. Eso, bueno, sí, sobre todo, no lo nombraste, estaba ahí. Medio raro, ¿no? Eso. Medio raro, sí, no te va a gustar con Cypress Hill y The Cooks. ¿Qué sé no, yo? Digo, medio raro que cierre. Sí, olvídate. Pero bueno, qué sé yo, también cierra Calamaro el día 1 y tenés el Magic Number, qué sé yo. Bueno, pero Calamaro acá... Es mucho más importante. Sí, Calamaro ya fue, chicos, acostúmbrense. Igual Calamaro ya fue. Cypress Hill entre The Vagins y The Cooks queda medio raro también. Queda, es que sí, mal. Pero bueno, lo deben haber metido y dijeron, che, ¿qué podemos meter? Y Cypress Hill trae gente, bueno, traigamos. La verdad es que yo creo que si alguien compra la entrada para ver a Cypress Hill, no sé qué más carajo vas a escuchar el segundo día, porque tenés No Te Va a Gustar, The Vaccine, The Stripes, tenés a Marilina Bertoldi, Beta Madre, Tristemente Célebres. O sea, si te gusta Cypress Hill y vas a, para verlos a ellos, está bien que vinieron hace unos años, hace rato que no vienen, pero medio que vas a ir para verlos y te vas a volver a tu casa. No sé si vale la pena entrar. Igualmente a mí me llamó la atención el precio de las entradas. No está tan caro. No. Está 800 pesos. Por día. Por día, bueno, llegan hasta 1.500, ¿no? 1.500 está el abono. O sea, 7.50 te puede salir cada día, lo cual... Claro. Para un festival que tiene semejantes bandas internacionales, me parece que no es para nada caro, ¿no? Bueno, estamos pero hablando... tengamos en cuenta, y esto lo postearon en la página de Deftones Argentina de Facebook hace un par de días, que la entrada para Cypress Hill Deftones en el Estadio Malvinas Argentinas, que fue hace, no sé, 3, 4 años, salía 3 gambas. Y veías a Deftones y a Cypress Hill, y este tema que estamos escuchando, Rock Superstar, lo hizo Cypress Hill. Y con la la campera de Adidas de un costado así a cantar Rock Superstar con Cypress Hill. Bueno, está bien, pero convengamos que en los últimos 6 meses subió todo un 50%. Ah, es verdad, pero no era pesada herencia eso, ¿no? Era que hace 12 bueno, años. Bueno, sí, pero convengamos que 300 pesos ahora serían como, no sé, 1.200 ahora, por lo menos. En el sexto semestre dicen que cambia la cosa. En el sexto semestre. Esperen al sexto semestre. Esperemos al sexto, ahí está. Estoy pensando, ¿llegamos al sexto semestre con este muchacho? Sí, son 8. Sí, llegamos flaquitos, sin cagado de frío, pero llegamos. Hay que ver si llega él, ¿no? En principio llegamos, ¿viste? Hay que aprender a mantenerse comiendo arroz y que dure. Habría que ver. Bueno, cuestión es que se viene un nuevo Personal Fest y entre las bandas que han sumado a la grilla está esta. Escucha, Cypress Hill. Continuamos contando novedades cuando ya está la gente de La Chusma aquí junto con nosotros. En un ratito vamos a estar charlando con ellos. Me olvidé de decir también que hoy vamos a estar dando los ganadores de los sorteos que estuvimos haciendo a través de lo que son de las redes sociales, que es la vía de comunicación mayor que tenemos, sobre todo lo que es el Facebook. Ahí tenemos al Nanus Team laburando a pleno. Ya llegó el Pulpo Nano también, está ahí metiéndole. Tenemos que hacer una cortina, algo con el Nanus Team. Algo tenemos que hacer con eso. Nanus Team. Para taparla, así que no se vea. Claro, así nos pueden opinar, ¿no? Bueno, cuestiones que vamos a estar dando los ganadores, así que esténse atentos al programa. Obviamente lo vamos a dejar para el final, para que se queden hasta el último, loco, escuchando, quedate, a ver si te ganás o no te ganás entradas, porque hay varias entradas. Es más, si no escuchás el programa hasta el final, no te ganás nada. Así es, puto. No, puta, no, mentira. Te quiero, puta. Bueno, pasamos a una nueva novedad que tenemos para traerles en el programita. Estamos escuchando por debajo lo nuevo de Pixies. Se llama Un Chagalaga, el nuevo sencillo que sacaron los muchachos mientras Nacho baila y me hace reír. Bueno, bien Pixies, una muy buena banda, banda extraña, podemos decir. No es una banda fácil de escuchar, Pixies. No escuché casi nada, creo, de Pixies. La verdad no tengo registro en la cabeza ahora de la música que hacen, pero sí debe ser una buena banda, supongo. Si no, no estaríamos pasando nosotros. Claro, no pasamos mierda nosotros. Claro que no. Ponele. Nunca, ni hacemos tampoco. La realidad es que hacía un tiempito, no hacía tanto que habían sacado el último disco, había sido en el 2014, 2 añitos, pero significa que la banda sigue produciendo, lo cual me parece muy bueno. Me parece que todas las bandas deberían hacer eso. Hablo de algunos casos también nacionales por ahí, ¿no? Que no lo hacen. Divididos. Eso significa que sigue habiendo creatividad. Bueno, este es el primer disco que graban sin Kim Deal, que era la bajista. Bueno, se sumó Paz Lechantin, claro, ahí está. Así que me parece muy bueno. El próximo 30 de septiembre va a estar saliendo este nuevo disco que se llama Head Career. Y la, a mí particularmente Pixies es una banda que me llegó de casualidad por investigar y me parece una banda muy interesante. Así que, como siempre decimos, es bueno que sigan produciendo material. Sí, habrá que escucharla. Yo dos cosas puntuales que tenía sobre esta noticia es que está buenísimo que después de 2 años saquen un disco nuevo, porque eso no solo en bandas nacionales, pero internacionales también se está dando, que es como que la estiran. Antes era algo más común que cada 2 años, 3 te saquen un disco. Ahora ya de 4 para adelante la estiran y giras y qué sé yo, porque como ya no venden tanto disco, ya no les genera tanto profit, tanta ganancia, salen más a girar y girar y girar y el disco te lo gastan, que ya después no querés escuchar. O mismo, como hemos dicho acá, ellos ya no quieren hacer más las canciones, no tienen más ganas. También. Y la segunda, loco, que un aguante a Paz Leyantín, loco, Argentina, que tocó en A Perfect Circle, tocó en Swan, colaboró con Queens of the Stone Age, man, y ahora en Pixies. Es un orgullo, loco, un orgullo tener, es naturalizada estadounidense, se mudó muy, muy joven allá, pero un orgullo tener una Argentina en una banda de renombre, y más después de que me enteré que tocó con Maynard y bueno, con Queens of the Stone Age. Bueno, es que la realidad, el otro día lo charlábamos con Ricardo Tapia, que tuvimos la suerte de charlar con él. Él nos contaba que el promedio per cápita en Argentina de músicos es muy alto. Es casi, por ejemplo, un 50%. Es decir, hay una parva de músicos, hay una gran cantidad de músicos talentosos, gracias a Dios. Hay otros que no tanto. Pero lo importante es intentarlo, al menos, ¿no? Somos un país que nos gusta mucho la música, así que está buenísimo que nuestros artistas también, como vos decís, si bien se fue a vivir a Estados Unidos desde muy chica, sigue siendo Argentina. Está buenísimo que nuestros artistas puedan llegar a lugares que por ahí uno se imagina que es muy difícil de acceder, sí. Porque tenés que tener un nivel importante como músico. Realmente tenemos grandes músicos. Es que esa es la cosa. Yo muy te digo, que haya tocado con Maynard James Keenan, que para quien no lo conoce, es el vocalista de Tool, Perfect Circle, Pucifer, es básicamente un productor musical de la concha de su madre, está totalmente enfermo. Y es un músico, bien músico. Es un músico que yo lo compararía con la cabeza de Trent Reznor, por ejemplo, que ahora no le tenemos mucho aprecio por el tema de Apple, pero es un gran músico, es un gran productor, que de hecho Nine Inch Nails es solo él. Maynard James Keenan es un tipo así, o sea, con un tipo así no llegás a tocar. Por casualidad, claro, no es por casualidad. El tipo te selecciona porque te selecciona. Y bueno, y si escuchan en Perfect Circle el disco, ¿cuál es? El disco Emotive. Bueno, ahí pueden escuchar a Paz Leyantín tocando con Maynard James Keenan. Así es, Pixies saca nuevo disco, te lo contamos aquí en el capítulo 268. Y ahora nos vamos a una noticia más, pero primero queremos que escuches un poquitito de esto. A man, all I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling, yeah. Tell Russell I'm a rep, yeah. Bust that gang, ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend, yeah. And go can, cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobos. Hace unos meses, podemos decir, estalló aquí en Argentina un escándalo muy grande en el ambiente del rock, sobre todo, porque se dieron a conocer algunos abusos sexuales de algunos músicos. Llámense Cristian Aldana, llámense el muchacho este de la... Ay, se me está escapando el nombre, sí, de la banda. A mí también, la Ola. Popolo, la Ola que quería hacer chau, el muchacho del Popolo. Y generó una gran polémica, que de hecho sea de paso está bueno seguir avivándolo, porque eso sigue, digamos, en curso, digamos, están las denuncias pertinentes, están las causas abiertas. Lo que les vamos a contar es que no pasa solamente aquí en Argentina esto, no solamente aquí en Argentina. Resulta que hubo un festival en Suecia, dos festivales justamente en el país nórdico, en el cual se denunciaron 40 abusos sexuales, incluyendo violaciones. El festival Bravala, la policía recibió 5 denuncias de violación y 12 de abuso sexual, perdón, abuso sexual, así se dice. Mientras que en Put Ae Parken, el festival gratuito más grande de lo que es el país sueco, se confirmaron 35 incidentes de abuso sexual y uno incluía a una víctima de tan solo 12 años. La realidad es que esto es muy triste. Hay lamentablemente una tendencia mundial a la derecha, al pensamiento de derecha, al me importa un carajo, al fascismo, ¿no? Digamos, viene por ese lado también el movimiento político de derecha. Y estas cosas realmente no deberían seguir pasando. Y está bueno que también está bueno saber que no solamente pasa acá, ¿no? O sea, es un dato no menor, porque uno a veces piensa que nuestro país es una mierda y que pasan las peores cosas, que pasan un montón de cosas en nuestro país, pero evidentemente en Europa también pasan este tipo de cosas, porque nosotros cuando pasan estas cosas, lo primero que solemos hacer es decir, no, en Europa, y está esa maldita comparación constante que tenemos con Europa, que dicho sea de paso, primero que nada nos lleva 500 años de civilización, por lo menos a Latinoamérica. 1500 años de civilización moderna, de alguna manera. Entonces, está bueno que también no generalicemos en ese sentido, ¿no? Porque me parece que las cosas acá no están bien, pasan un montón de cosas, pero en Europa también pasan cosas. Sí, hay que terminar con todo lo que es la postura respecto a lo que es el machismo y todo eso, ya de principio, ¿no? Hay que erradicar eso. Yo leí una encuesta de UNICEF de adolescentes entre 12 y 15 años que estaban preguntando a chicas de Sudamérica cómo veían el tema del machismo y si estaba bien, y en muchos casos el 59% lo justificaba, onda que estaba bien porque como que era merecido por muchas cosas, y entre un montón de boludeces que marcaban como puntos en los que lo veían bien, estaba uno que fue que más me llamó la atención, que era si se quema la comida. Tengo que decir, si se quema la comida, justifica un... está bien pegarle. Digo. Ah, bien. Bueno, esto acá estamos hablando, acá en Argentina. En Sudamérica. Sí, convengamos que está muy arraigada la cultura machista en nuestro país, por lo menos, y en Sudamérica también, evidentemente. En Europa es otra gran realidad. Bueno, ni hablar de África, ponele, ¿no? En los países, digamos, de musulmanes, por ejemplo, también, ni hablar, ¿no? Ahí que la mujer es tan solo una cosa. La realidad es que está mal, gente. Tratémonos de hacer la idea, tratémonos de hablar del tema, de a poquito ir tratando de cambiar como sociedad, ¿no? Porque la sociedad no es solamente acá, somos humanos y los seres humanos somos una raza, así que frontera me las paso por el orto. Hoy hubo un atentado de nuevo en Francia, entonces las cosas te pueden pasar en cualquier lugar del mundo y la realidad es que como seres humanos deberíamos cambiar esa concepción machista que hay. Sí, la tendencia a la violencia en general. El tema de los abusos es algo que a mí me pone bastante violento. La verdad es que yo le daría un tiro en cada huevo a cada uno. Y al que agarró a la nena de 12 años, no le doy un tiro. Le agarro los huevos con dos caballos, lo ato, que se los arranquen. Y después cuatro caballitos más para que le arranquen una a una las manos, los pies. Y después le voy haciendo cortecitos despacito. Bueno, si te enojas con Leo, tratá de entender que puede llegar a ser este tipo de cosas. Acá no avalamos la violencia en ningún caso. Me parece que son gente enferma, lo hemos hablado ya en otras oportunidades. Pero sí, te dan ganas de hacer todas esas cosas que dice Leo con la gente que no tiene ni dedo de frente y hace este tipo de cosas. La realidad es que pasa acá, pasa en todos lados. Lo importante sería que bajemos línea para que esto cambie de alguna manera. Para bien, no para el lado amarillo. Now with a man there and the polo, I can make a honey give away your last rollo. And I stay show, yo, you know how it goes. What a girl's like. I know what boys like. I know what they want. What a girl's like. I know what boys like. I know what they want. What a girl's like. I know you want the good thing. I know what boys like. I know what they want. Some of them looking for a way out of confusion. Some of them don't know. hablando más de nada. Está el que habla mucho y el que habla poco hace más. ¿Cuántas veces más me voy a equivocar? ¿Cuántas veces pienso una cosa que luego se me cae? Si supiéramos comunicarnos mejor, seguro que no hablaríamos de esta situación. El consumo mata gente, mata a las personas que quieren ser diferentes de la mente. Llena el corazón. Si supieras conducir a las ruinas del placer, llévame, enséñame a creer. Llegamos hasta que ya no más. No quiero formar parte de todo esto y digo ya no más. Digo basta para mí, basta para todos los que queremos vivir de otra manera. No quiero tu televisión, no quiero tu fama, no quiero trabajar para. Escuchando, salió rarísimo eso. A la chusma, porque ya estamos con el Cholo. Bienvenido, Cholo, buenas noches. Buenas, bueno, gracias por el espacio, buenas noches y gracias, gracias. Bien, ¿verdad? Me gusta el color de tu campera, ya te dije, me cae bien el color de tu campera. No tiene que ver justamente con el rojo, pero no, bueno. No era una chicana, no era una no chicana. No era una chicana para nada. ¿Cómo andas, negrito? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Por suerte, bien ahí, laburando mucho con la banda y bueno, dándole para adelante, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, hablábamos recién fuera de aire que La Chusma es una banda que, de esas bandas que hemos hablado así con allegados por ahí, ¿no? Muchas veces, y no se había dado nunca la conexión de que terminaran viniendo finalmente. Y te hablo de hace 4 o 5 años mirá, atrás, o sea. Qué lástima no enterarnos nosotros, o sea, por lo menos yo, ¿viste? Porque. Igual no pasa nada. Estamos, a ver. Estamos abiertos y venimos, es más, la próxima vez también. Dale, hablamos con vos directamente. Claro, de una. No, pero pasaba que, nada, ha pasado con muchas bandas también, ¿no? Que hemos hablado en algún momento de que salga la nota y al final claro. No se pudo. Después a los años volvieron, aparecieron, ¿viste? Claro. Y eso es lo que tiene de lindo estar en esto. Bueno, ustedes ya hace un tiempazo que están, 10 años sí, casi. Sí, 10 años. Ahora estamos cumpliendo los 10 años en agosto. Y sí, la verdad que es un tiempo, ¿eh? Una década. Y uno empieza a ver el recorrido, ¿no? Que hubo... Las imágenes de los primeros años, ¿viste? ¿Qué te acordás de esos primeros años? ¿Qué es lo que primero que cuando empezás a pensar en el tema se te viene a la cabeza? Y la verdad es que éramos un trío. Eso mirá. Es muy fuerte, ¿no? Y hoy por ahí somos... 25. Somos, claro, somos un montón, ¿viste? Y que éramos un trío, ¿viste? Recuerdo por ahí los primeros shows en Planta Alta o los compadres del Horizonte, ¿no? Una, una, un, un centro cultural por que está por Caseros. Y la verdad que... ¿Por la calle Caseros o por el barrio Caseros? No, en realidad no sé si estoy mandando fruta, pero es, digamos, por pasar. Donde está el hospital de... ¿Cuál es el que es naranja? El Garrahan, por ahí. Sí. Calle Caseros, claro, viste, cero una referencia, el naranja, el hospital naranja, ¿viste? El árbol con manzanas. Ahí tocábamos muy seguido, pasaba, estas manzanas las conozco, pensaba, bien, no, mentira. Sí, ahí hicimos un par de shows y fueron los primeros y la verdad que me lleva a eso, viste, a esa situación de empezar a tocar y bueno, del nacimiento, de los primeros allegados. ¿Y cómo eso. Es que se ocurre la idea? Porque imagino que un trío no sí. se me hace a lo que hacen ahora, por no, ejemplo. No, no, es verdad. Se me hace más, no sé, la idea era un power trío. Claro, un power trío. Estuvimos mucho tiempo así, ahí metiéndole a full, viste, rockeándola como loco. Veníamos de una banda punk también previamente, viste, mirá. Que se llamaba Tulum con Lelo. Y veníamos rockeándola también, ¿no? Ahí duro, pa, pico. Dándole palo y palo. Hasta que se blandecieron, digamos. Sí, empezó más la canción, que estuvo la idea. Porque en realidad también con Tulum había canciones más reggae, o no, más ska, más canción, ¿viste? No era puro punk, pero era por ahí la actitud punk, ¿no? De salir y bueno, que hoy empiezo a ver que me empieza a pasar en el cuerpo, ¿no? Recién vengo de San Juan y Boedo y veo como unas ganas de salir a romper todo, ¿viste? O sea, de prender fuego Metrogam, claro. El agua, ¿viste? Toda esa y es porque mierda, aparte es como boludo, que o sea... pasaron 10 años y es como que parece como si hubiese pasado claro, nada, boludo, de alguna manera, y la ¿no? verdad que en un momento nos había pasado que por ahí había canciones que habíamos hecho en otro momento histórico, sí. Por ahí el 2001, como una canción que se llama Feliz, que estuvo en el primer disco y... Y en un momento me había pasado que no me sentía tan hallado cantándola, ¿no? Como no había una desesperanza tal como en ese momento que la había escrito. Claro, como que había quedado caduco de alguna manera, ¿no? Sí, boludo, sí. Es muy loco, porque me pasa esto mismo cuando escucho, no sé, te pones a escuchar, no sé, el disco de Bersuit, el que tiene el señor Cobranza, no me está saliendo en este momento cuál es, Libertinaje, por ejemplo. Bueno, ese fue muy de la época. Lo escuchás también, ahora ¿no? y 2001, 2000, que era muy potente, que, ¿no? Sí. En ese momento y lo sentías como muy carne. Sí, y es como sí, que hubo sí. un... Sí, bueno, es, otro, esos 10 años... Otro mismo, bueno, los grandes referentes... Esa... Sí, sí, volvió el punk como de vuelta, ¿viste? Me siento como un adolescente queriendo romper todo de vuelta, ¿viste? Y también, tal vez saliendo de uno, ¿no? Pero los referentes, ponerle como el Indio... O la Renga mismo, ¿viste? Que apoyaron a una situación. No sé si apoyaron directamente el kirchnerismo, digamos, pero apoyaron una situación latinoamericana. Yo lo veo como algo mucho más grande que el kirchnerismo, que es de Argentina, digamos. Sí. Lo veo como un proyecto latinoamericano, un proyecto hubo como un renacer. O sea, hasta Escape sacó temas con eso. Mirá, no sabía. Escape tiene un par de temas que habla de el Libertador, justamente. Es ajá. un tema que dice, hay nuevos aires en Latinoamérica, hay aires mirá. De la revolución, y es como que hubo todo ese movimiento. Mirá vos, y creo bueno, que también nos identifica mucho a todos los que estamos dentro de lo que es el palo cultura, ponele. Mirá, y yo creo que también, bueno, The Clash, hay un disco de The Clash que se llama Sandinista, digamos, como sí. que vuelve a Nicaragua el 79, si creo no que equivoco. Lo grabó allá, si yo no me equivoco. Bueno. Sí, puede ser, pero digamos, más bien la bajada que ellos querían dar, ¿no? O sea... como ustedes estaban hablando, ¿no? De la mirada de Europa, ¿no? Como que uno siempre mira ahí, capaz que... Y ellos también miran acá, digamos. Y más los más... por ahí los referentes... No sé si los referentes, pero si la música que escucho, de Clash lo escuché mucho. Claro. Y que venga a Nicaragua es como fuerte, ¿viste? Y es como que nos hace en algún punto hablar de un mismo idioma, digamos, que es del punk o de la música comprometida, digamos. Claro, contestataria por ahí, ¿no? Claro. Y a ver, para, por ejemplo, algo. Estamos, o sea, en mi mano tengo el último disco de ustedes, que es Que Salen las Mentes, ajá. ¿no? En ese momento, porque esto ya tiene casi 2 años, más o menos. Sí, este es del 2014. Cuando cantás estas canciones ahora, ¿las seguís sintiendo como vigentes en este momento? Y... Este disco fue como un poco más, me parece, como más colorido, ¿viste? Como más... Más alegre. Esperanzador, sí. Por ahí, porque en el conjunto estábamos viviendo una una situación así, ¿no? En la banda, digamos, y también en el conjunto, en el alrededor de la banda, digamos, como que había una esperanza en algo, un pensar en que algo podía mejorar, digamos, ¿no? Y el primer disco capaz que fue de otra época, por ahí producido las canciones, más bien del 2006, 2005, 2004, 2003, de mismo El Feliz, que el tema que te comentaba era como muy, muy 2001, ¿viste? Y, claro. Y este disco es como que tuvo como otra, hay un tema que se llama Un Día Vi, que es como mucho más esperanzador, ¿no? De como que tiene una beta más alegre, por claro, alguna manera. Más, más de esperanza, digamos. Bueno, ¿y qué se van a...? Ya estás escribiendo, ¿no? Ya te están dando sí, material como loco. Ya nos estamos quemando de vuelta y ahora estamos volviendo a lo mismo, al primer disco de vuelta, o mismo hasta antes de lo que era La Chusma, ¿viste? Hasta el primer momento, pum, de decir, loco, hay que romper todo de vuelta, ¿viste? Es como que, no sé, es raro, ¿viste? Sí, es medio peligroso, tal vez, ¿no? Pero sí. Bueno... Vamos a la música, sí, volvamos, sí, bueno, estamos yendo. Porque es un día no demasiado, llegamos a ningún lado. Por ahí es como, nada, llegamos y estaba. O sea, yo vine caminando y por todos lados estaba escuchando la cacerola y es fuerte, inevitable vos. Volver a ese Posta. Momento, ¿entendés? Sí, sí. Me acuerdo que hubo también durante estos años, hubo algún otro cacerolazo, me acuerdo alguno. Sí, nosotros también. Antes estábamos en Paternal y sí, escuchábamos, me acuerdo del edificio donde estaba, escuchábamos algunos cacerolazos. Claro. Pero eran así como muy, muy tibio, el reclamo era como muy claro. Banal también, entonces es como que había pasado a ser una cosa banal. Me parece que como que en este momento ya no es banal, hay mucha gente embroncada, sí, realmente. Sí, sí. Pero bueno, volvamos un poquitito a la música, volvamos a los Feliz, volvamos a los 10 años de banda. Bien. Sí, la verdad muy bien, estamos bien como grupo, queriendo, bueno, ahora estamos produciendo un nuevo disco, o sea, como muy activos, ¿viste? Muy, muy ahí presentes y queriendo seguir en este camino, ¿viste? Che, ¿y con las fechas cómo se están manejando? Porque viste que cuando vos tenés una fecha importante por ahí pararon mucho claro, para esta próxima sí, fecha. Sí, una banda. Y de hecho la última fecha fue en abril, en Uniclub hicimos la última fecha y bueno, ahora íbamos a hacer en la sala. Pasa que la sala está medio... Está complicada la sala. Complicado, sí. ¿Viste? Que también es parte de la nueva política, ¿viste? Es como que nos excede además, ¿viste? Nosotros sí. Queríamos ir a un lugar... por ahí que salga de lo cotidiano para nosotros en un 10 años, un lugar que por ahí nos veamos todos en vivo, una buena imagen, un buen sonido y demás, y a último momento se nos va de las manos, ¿viste? No tenemos acceso a otras producciones, digamos. Somos una banda muy independiente y... ¿Les pintó en algún momento, les apareció la oportunidad en estos 10 años de por ahí salir de esa independencia? Y... No, en realidad que alguien haya venido y diga, che, ¿quieren vengo pegarla? Vengo y produzco. No sé, a veces pasa, ¿viste? Ha pasado ahí. Sí, hubo puede ser, también ¿no? Un resurgir de la industria, me parece, en ese Mirá. Sentido. No, la verdad que yo creo que en general, más bien la industria musical está como muy pensada en función de una ganancia y una pérdida. Opa, más bien sí, una es una ganancia. Industria también, claro, hay que entender es una eso. Industria. Y hay tantas bandas de rock, más que el rock es como creo que es uno de los rubros más bastardeados, digamos. Y hay, al haber tantas bandas, por ahí los productores empiezan a buscar bandas que lleven 500, 600 o más gente que les pueda dar un rédito. Claro. Y llegar a esa gente es un montón para una banda independiente, digamos. Y es difícil, ¿no? Es muy difícil. Por ahí, bueno, sí, también es... A veces las conexiones mismas que se van haciendo, claro, ¿no? Sí, en sí. El camino, a veces eso te van apareciendo. El otro día charlaba con los chicos de Parapipou que están armando ya un nuevo disco. Y bueno, nada, me comentaba que estaban pensando en invertir directamente en un productor, claro. Digamos, musical de determinado, por ahí, renombre. Este. Pero también es un billete, ¿entendés? ¿Qué y eso parece? Para sí. La banda independiente. Ni hablar, no es para nada fácil. Y más que se empiezan a generar nuevos. Puestos laborales, digamos. Nosotros venimos hace 20 años, ponele, tocando con Lelo y no había productores. Tenés, yo tengo 37 hoy. Mirá vos, boludo. Bien, y hace... bien, no parece de 37, ¿eh? Bien. Parezco de 45. Eso es el rock, boludo. No, las pelotas, el rock te tiene joven, boludo. Fuera de joda, no parece, ni en pedo parecía de 37. En y empezamos a los, qué sé yo, a los 15, 16 con Lelo, ¿viste? Tocando, que es el batero. Claro, claro. Y la verdad que no existía esa figura de productor en los lugares. Uno iba, no sé, al marquí y vas directo al lugar. Sí, vas a Niceto y vas directo a Niceto. Y al haber productores, que tampoco es la culpa de los productores, digamos, pero empiezan a ver, eso productor más bien de fechas, ¿no? Claro, productor musical, ¿no? Musical. ¿No? También, y en el sentido musical, también es como que empezaba a ver, digamos, no había productores musicales para las bandas independientes, si no tenemos un peso, digamos, ¿cómo vamos claro. a estar pudiendo pagar algo? Pero bueno, evidentemente hoy está pasando que las bandas independientes están pagando un productor, están... Y bueno... Sí, también habla que se generó una industria, ¿no? Porque sí, si vos sí. hoy por hoy salís a tocar y te movés realmente... Claro. Empieza. No digo que vas a ser millonario, ¿no? Pero podés empezar a generar algo para la banda. Es como que se entendió sí, también el concepto de pyme para la, claro. para la banda, de alguna manera. Es raro. Igual también me hago cargo y que es muy un proyecto muy ambicioso en el de querer vivir de la música, digamos. ¿A quién no le gustaría Hay vivir de lo que uno quiere? De la música, y yo creo que por ahí de eso me hago cargo, digamos. Es demasiado difícil poder vivir de lo que uno hace, de las canciones que uno hace, además. Es como imposible. Después, como decís vos, por ahí hay muchas maneras de vivir de la música, ¿no? De hecho, toqué en el subte, tocamos en la calle alguna vez y también es una manera de vivir de la música. Sí. Por ahí yo elijo dedicarme a la música y en la creación, más que en el hecho de producir dinero para vivir, digamos. Ajá. Entonces, por ahí, eso es lo difícil, porque va, siempre es difícil con la música, ¿no? Sí. Pero bueno, me hago cargo. Hacer como... lo que te gusta es difícil. Claro, pero bueno, siempre exacto. una vez es por ahí... Va, siempre no, pero podés encontrar otras vueltitas como... Puede como ser. Bien decís vos, ¿no? Por también. Ahí hay gente que es más lobista, ¿viste? Bandas más lobistas que conocen y tienen contactos, ¿viste? Sí, y la verdad es que a nosotros no nos pasa eso. Sí, eso, boludo. Para y hay muchas contacto. Bandas, ¿viste? Que tienen esa posibilidad de que por ahí tienen uno o dos compañeros que son buenos lobistas, ¿viste? Y saben caer bien. Y... Me gustó la palabra, lobista. Claro, ¿no? Como que pum, pim, pam, sí, y que consiguió que... una movida, ¿viste? Pum. Y es nosotros somos re boludos. Es como que no somos buenos en ese sentido, no tenemos un... Nos gusta hacer música, dejar un mensaje, si es que es el que quiere recibirlo, digamos, como de un lugar que nos hace bien hacer música, ¿viste? A nosotros, más que querer vender un producto, digamos, en el sentido. Creo que es muy importante eso. Es justamente eso, hacer lo que uno le hace sentir. Claro. Y justamente hablabas de música, así que estás calzado con la viola, bueno, así que te voy a pedir. Dale, música. vamos. ¿Con qué vamos, Cholo? Vamos con un tema que se llama Pobrecita Lulú. Pobrecita Lulú, ¿querés contar algo? ¿Querés contar algo bueno, del no sé, tema? Creo que ¿lo escribiste vos? Estaban hablando un poco de la situación, digamos, de mujeres, ¿no? Y eso, y ni una menos, por ahí, ¿no? Para ajá. poner un, como hashtag, nombre de eslogan. Sí. Y bueno, vamos a ver si puede tener alguna repercusión desde ese lado. Estamos con La Chusma, suena así. Le voy a acercar el micrófono porque me insisten, básicamente, a la viola. Así que, capítulo 268. Escucha. Pobrecita Lulú, siempre decía lo mismo. Si pasa amor, aunque mucho no sentía en su corazón, que respondía con desolación, pobrecita Lulú, se sentía muy triste en un hotel. Queda el amor. Pobrecita Lulú, no supo cómo responderlo, no me pasa amor. Ay, perdón, Pobrecita Lulú, se escondía. Y esta es la realidad de esta sociedad peligrosa, que hacen creer que vivís bien y en realidad pasan los días y nada cambia, nada cambia. Peligroso es que nada cambie. Medio tema. Bueno, son cosas que pasan, es música en vivo, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, la verdad venía, bueno, como te comentaba, veníamos de estuvimos en San Juan y Boedo y como que todavía estás con la adrenalina. Y se me fue las manos, perdón, loco, lo repractiqué en mi casa. Estuve matando, Bueno, está bien, no, pero me quedé pensando justamente con respecto a esto, ¿no? Del formato acústico. Han hecho más de una vez este formato, ¿no? Les cabe. Bien, sí, formato acústico, pero con banda y con mucha cumbia, digamos. Claro. Mucha cumbia en el acústico, ¿viste? Entonces, por eso se me escapa un poco, ¿viste? Porque no son canciones que por ahí tocamos en este formato, ¿viste? En realidad el acústico es más bien... más de fiesta, por ahí. Sí, sí, sí. Por ahí, bueno, en radio preparamos, ¿viste? Alguna movida, pero... en general el acústico es como más con vientos, con percusiones. Con mucha percu, cajón, un par de colores, ahí, ¿viste? De una. Che, escúchame, me llamó mucho la atención, estaba mirando el librito, porque yo soy de esas personas viejas todavía, no tan viejo para realmente, pero soy de esas personas que le gusta mirar el arte de interior de los discos, y por suerte uno tiene la facilidad de acá tener muchos discos a la mano. Me llamó la atención que están las notas abajo de cada tema, está la letra de cada tema y están las notas abajo. ¿Por qué pasó eso? ¿Lo suelen hacer? No, la verdad es que fue la primera vez que lo hicimos y creo que está bueno, ¿no? Como para compartirlo y si alguno tiene ganas de tocarlo, que ahí están las notas. Toque usted mismo, ¿no? Tal vez. Claro. ¿No? Aprendete la letra y, ¿por qué no? Aprendete a tocar la música. De una, sí, están ahí también como para, en algún punto, digamos, son temas muy sencillos, ¿no? Y como para decir... Todo es posible, digamos, mirá, con dos acordes hicimos un tema y también lo puede hacer cualquiera, digamos. Es algo como que la música es universal, no es elitista, digamos, ni cerrada, y cada uno la puede hacer. Y en general todos los acordes que están ahí son dos, tres, no tienen mucha data, ¿no? Y... No vi acordes con sostenido, o sea, así séptimas, cuartas, claro, todo eso, lo cual no. Me encanta, porque yo toco la guitarra hasta ahí, ¿no? Esos tipos que, viste, y no lo sacás. Y bueno, de última, fijate, boludo, hasta, te van a poder salir. Me lo voy a llevar, boludo, me lo voy a llevar en serio. Por lo menos el librito, el disco lo dejo acá, viste, para que completar la colección, ¿no? Pero me llamó mucho la atención por eso. O sea, soy de esos que van, viste, a la cuerda. De una, bien, perfecto. Y busca los fáciles, viste, de bueno, ese soy yo. El que tenga la ceja, bueno. Yo creo que la música es como algo como más espiritual, más que algo difícil. A veces veo a algunos así, viste, en esos conciertos concertinos, viste, y todos con una cara de preocupados, boludo. Y creo que la música... Como que le están metiendo un palo en el orto. Claro, boludo, y la verdad es que creo que la música es más relajada, digamos, mismo yendo a las culturas más originarias, ponele, ¿no? Y la música no es algo que uno la pasa mal, al contrario, es uno que alguien la comparte, digamos, entonces... de eso se trata, nosotros no hacemos música difícil, no queremos hacerlo, no queremos ser grandes músicos, queremos compartir una situación que a nosotros nos sale con la música y compartir un mensaje, pero no se trata de algo imposible de hacer, al contrario, ojalá que lo hagan todo, la cultura es como que creo que es liberadora, ¿no? Y más hoy la necesitamos porque si no nos pegamos un tiro. No vas a salir, mirá que yo estoy tratando de salir del tema, pero no me vas a dejar salir. No, y está bien, loco, tenés razón. Pasa que uno, viste, sí, boludo. Estás todo el día con eso, a mí me pasa que en las redes sociales estás a morir con eso, sí, y hay un montón y... O sea, a veces como que trato de una, decir, bueno, trato de no mirar, claro. Si total, lo vamos a tener que sumar cuatro ni más. Como no tengo celular, no tengo redes sociales, entonces la única manera nada, es... ¿Cero? Claro, es como el momento, ¿viste? Que te veo a vos, ¿viste? Y estamos charlando y sale ahí, ¿viste? Que las cosas que te pasan en la calle. Trato de no entrar en esa porque entiendo que... Es a veces bastante quemante, boludo, porque está como muy latente. Y bueno, cuando ya te están metiendo en un ojete, claro. Ya decís, epa, ¿qué onda? Sí. Invitamos un café por lo menos, ¿no? Posta, boludo, sí. Calentito, más pa, dentro no. De lo posible. Pero bueno, creo que también una de las cosas que siempre me llamó la atención también de la banda es que se los ve como gente de... de fiesta, de proponer alegría. Bueno, justamente hablábamos antes, lo mencionábamos a Semilla, y Semilla, claro. Nunca supe el apellido de Semilla. Otamendi. Otamendi, Semilla, como, Otamendi. Como el amigo barbudo de la selección, el hipster. El loco baila murga, o sea, eso de habla también de que la banda mete en el medio del escenario. Sí, le metemos como, digamos, alguna apertura, digamos, ¿no? Siempre fueron de meter así cosas por ahí de murga, teatral, ese tipo de cosas. Sí, en un momento, bueno, como te decía, viste, éramos tres bastante tiempo y después empezamos como a abrir. ¿Cuánto tiempo? A ver, porque arrancaron en la entonces verdad, no recuerdo en mucho, 2006, en el 2006, ponele. Claro. Y yo creo que habremos estado claro. 1 o 2 años por lo menos habremos estado con formato trío. No tanto, ¿viste? Pero después como que de a poco se fue abriendo, digamos, después se sumó uno, otro, ¿viste? Y es como que... ¿Y cómo fueron cayendo el resto? Andá contándome un poco de eso. Contame, o sea, y... al principio eran tres. Sí, éramos tres. Y ¿de esos muchos... están los tres todavía? No, el Traga está tocando en Atuco ahora, que es una banda hermana también. El Traga. Así que el Traga era el bajista. Ese era la secundaria. Sí, le quedó. Claro, ya le quedó. El Traga, obviamente. Bueno, pero un Traga bastante copado, porque los Traga, por lo general, son divertidos. No, es un fenómeno. Me cae la música mucho. Un fenómeno. El Traga es un hermano, ¿viste? De hecho, bueno, está participando en esta fecha también, volviendo un poco como a darle un espacio, ¿viste? Está haciendo unos coros, unas guitarras. Y también pasa eso, pasaron muchas personas y tampoco nadie se termina yendo, ¿viste? Es como que... sean buenos siempre términos, digamos. Sí, siempre, permanentemente. Y eso está bueno también. Che, ¿les tocó viajar en estos 10 años con la banda? Bueno, sí, bastante. La verdad, por suerte, los últimos años estuvimos haciendo un par de giras por Latinoamérica, ¿viste? Por Latinoamérica, anduvieron, mirá. Sí, el año pasado llegamos hasta Colombia con Lelo. Mirá, fue en formato ahí sí, acústico. En formato acústico, mucho más resumido, digamos, y haciendo también canciones más latinoamericanas, ¿viste? Algunas canciones nuestras, pero no un repertorio rockero, digamos. Ajá. Como metía un repertorio más latino, claro, mucho latino, muchas. Canciones, algunas bolivianas, peruanas o ecuatorianas. Saridis, ahí en el medio. Sí, ¿no? Como, y de esa música que íbamos incorporando, ¿no? Y, pero que agarraron onda mochila y... Mochila, sí. Ya lo habíamos hecho alguna vez y nos fue bien y dijimos, bueno. Y esta vez quisimos llegar a Venezuela, pero bueno, estaba cerrada la frontera, ¿no? Es como que pasó situación similar. Había... Es como que, no sé, Macri le cierra la frontera a Evo Morales porque es un hijo de puta. Sí, sí, sí, había una pelea política en el medio, una disputa. Una movida así. Entonces, bueno, no pudimos llegar, pero llegamos hasta ahí al norte de Colombia y la verdad que fue como un sueño, ¿viste? Fue un regalo, digamos, esos regalos de la música, de que te vuelve a hacer elegir la música, ¿viste? O sea, por más que uno no tenga un peso y viva como el culo, pero la verdad que yo vuelvo a elegir la música siempre. Eso está re bueno. Realmente, y bueno, obviamente que viajar creo que aparte te nutre, sí, ¿no? Como persona. También estuvieron tocando muchas veces también con. Hay una buena relación con la gente de Las Pastillas también. Sí, es como que también. Hay buena onda con ellos, ¿no? Unos fenómenos. La gente que aparte. A mí me pasa que no he ido muchas veces a Las Pastillas porque realmente no soy un gran fan de Las Pastillas. Ajá. Los reconozco como músicos. Claro. El último disco realmente me gusta. Pero la vez que fui a verlos me llamó muchísimo la atención que el tipo, igual que Santi de Salta a la Banca. Claro. Son esos tipos que le dan manija a las otras bandas. Sí, decir, loco, estamos todos juntos. Y qué bueno que se haya entendido eso, ¿no? Que, sí, que la una, música es una sola, ¿entendés? Que, claro. O sea, que no hay competencia, gracias a Dios. Sí, de una. Che, y contame un poquitito, más allá de giras y demás, un poco de lo que se viene ahora para el festejo. Bueno, estamos muchos invitados de los primeros que hubo, ¿viste? Bueno, como te comentaba con el Traga, ¿viste? Que lo volvimos a incorporar ahora más bien para esta fecha, ¿viste? Muchos compañeros que están que pasaron por la banda y bueno, la idea es sumarlos, sí, de una. Bien. Sumarlos a la fiesta y... Y bueno, recordando un poco lo que fue los inicios también, ¿no? Y todos los amigos que nos hicieron el aguante, eso no se olvida nunca uno, ¿viste? Como que toda esa buena onda de todo de todos, de los que porque siempre están también, por ahí algunos estuvieron un par de años y después uno no los ve, ¿viste? Pero estuvieron, siguen estando, ¿viste? En algún punto. Lindo que se te llena los ojos así como de sí, sonrisa, ¿no? Cuando lo vas diciendo, así que nada, posta, felicitaciones, boludo. Ahí por los 10 años. Te voy a pedir un temita más. Dale, vamos. ¿Qué vas a tocar ahora? Vamos a ir a un tema que se llama Sonidos. Este es el momento que le damos tiempo a Nanu que se acomode. De una. Bueno, ¿qué tema vas a hacer entonces? Un tema que se llama Suanitos. Suanitos. Suanitos. Suanitos. ¿Tipo como de los sueño? Sueños. Ah, está bien, no, porque estaba. Los sueños que uno a veces. Vas encontrando y a veces no. Claro. Suena La Chusma, capítulo 268, y es de esta manera, escuchá. Cada vez que abro la ventana, despeor así. Si me encierro, es peor también. Pienso en caminos que no están. ¿O que apagaron la luz? ¿O será que habré perdido la ilusión? Que no sé bien si está en el lugar de siempre. A mis sueñitos les dije no se hagan problema y bajen de ahí. No voy a guardar ropa vieja en el placar de siempre. Tengo veneno en mi imaginación. Y a ratos muerdo la almohada para no llorar todo lo que imaginaba. Hace tiempo se bajó del tren y se me voló. Todo lo que brilla es blanco. Puedo acostumbrar. Pienso en caminos que no están, o ya perdí la razón, o será que nunca tuve razón. ¿Qué sentimientos exige este nuevo mundo? Desilusiones pasadas, ilusiones que llegan y al rato se van, se hacen desilusión obligándote a empezar de cero. Tengo veneno en mi imaginación. Cuando empieza algo nuevo, todo lo que imaginaba hace tiempo se bajó del tren y se me voló. Todo lo que brilla es plata. A vivir así, no me puedo acostumbrar. mañana es peor que ayer. Si me encierro es peor. No llego a nada, alucinando en medio de la incomprensión. La realidad quema sueño. Que no se apague la luz de sueños acostumbrados a perder. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ustedes, muchas gracias, loco, por ustedes, la música. Muchas gracias, gracias, gracias por el espacio, loco. No, aparte, nada, muy sentido, loco, la verdad que llega. Así bien, que buena muchísima, onda, loco. Muchísimas buena gracias onda. Porque está buenísimo eso. Tenemos que ir cerrando a poco la notita ya. Notita, no, la nota, ¿por qué? La ponemos así chiquitita. ¡No! La nota. Pero antes quiero que nos cuentes, le cuentes a la gente, sobre todo bien. ¿Dónde va a ser el festejo de los 10 años? Dale. ¿A qué hora? ¿Cuánto sale la entrada? Perfecto. ¿Vas a estar ahí cortando entradas? Ponele. Dale, bueno, estaremos el 5 de agosto en la sala. ¿Va a ser en la sala finalmente? Va a ser en la sala. Ah, bien, bien, bien. No, no, dijiste la sala y pensé que lo habían cambiado, por eso. Sí, estamos. Pasa que, bueno, la sala, viste, estaba como cerrado hace un tiempo. Y bueno, qué sé yo, es parte del. Va a ser movida. En la sala, esperemos, va a estar ojalá abierto, sea en la sala. Y si no, va a ser en el otro lado, digamos, ya tenemos un lugar alternativo, así que está todo bien. Sí, sí, ya tenemos un plan B por las dudas, porque la verdad que por ahí nos puede salir mal, digamos. Puede fallar, ¿no? Puede fallar. Decía Tuzán. Pero estamos por ahora, seguimos en la sala, ojalá que salga, y si no, ya tenemos un plan B y le estaremos avisando. Arrancamos a las 11:30, uh-huh. Arranca Enviados. Eso te iba a preguntar, si tocan con alguien. Sí, toca Enviados, arranca Enviados el evento, digamos. Después vamos con el ensamble Bajo Ruso, que es una banda amiga de un ensamble de vientos que está muy buena. Uh-huh. Y bueno, después cerramos nosotros, viste, con... Y después se y arma. Después seguimos, sí, seguimos jodiendo. Cinco de bueno, la matina, seis, en la peda. Claro, de bueno. Bueno, bien, bien, armada la fiesta, así que bueno. Y un after va a tener que haber también, obvio, así que... Obvio, en la sala, en algún y lado. Y ustedes están... Invitadísimos todos los que quieran venir, están 5 por la radio, ustedes por 5, así que si dale. Quieren venir están recontra invitados. Y gracias por el espacio, gracias por apoyar el Under, que la verdad que no nos apoya nadie, digamos, si no son si ustedes. Si no nos hacemos el aguante entre claro, nosotros, ¿quién nos lo va a hacer? Vale. ¿No? Básicamente. Bueno, y te voy a hacer la última pregunta ahora sí, pregunta que le hacemos a todas las bandas, ajá. No va a ser la excepción con la chusma. El programa se llama Pasa la Onda, como sabrás. Ajá. Lo que le pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra o a otras bandas, ajá. Aunque sea para que te vaya sonando el nombre, perfecto. Ya sea que son amigos. Sobre todo pedimos, lo que solemos pedir es que sea alguien que realmente vos decís, esta banda tenés que escucharla porque la descosen, por ejemplo. Así que bueno, es el momento de que le pase la onda bien, le pase a la alguien onda. En representación de la chusmaca, porque dale, estás tú aquí, obviamente. Le paso la onda a Haces Muertos, que ayer estuve Haces cenando, Muertos. Cenando con el muerto, con la familia, una noche hermosa pasamos, así que le paso la onda a Haces Muertos, que es una bandaza. Bien, bien. ¿Alguna otra más que tengas ahí en el tendero o que quieras más? A Tuco. Tuco. Mago así. De Dos. Para. Ah, empiezo a tirar, viste, todas bandas amigas. Boludo, Mago de Oz no es, es bastante conocido. Mago de Oz es una banda de mi hermano. Y a Tuco también es otra banda de mi otro hermano. Boludo. Ya hay una Mago de Oz, boludo. Sí, pero creo que es Mago de Oz. Ellos son Mago de Dos. Ah, Mago son de Dos. Es un dúo. Ah, mirá, y... Yo me quedé, boludo. Mago de Dos ya existe, boludo. Es uno español, tiene 50 años, tiene más o menos. Es verdad, una banda llega, pum, claro. No, heavy metal. No, una onda, una de parmesano, diría un amigo. Tipo Barón Rojo, ¿no? Sí, más light todavía, te diría. Claro, es rock gallego. Calamarense, digamos. Viene por ese lado, más o menos. Me decías, entonces, ¿y Tuco? Mago de Dos. Mago de Dos. Tuco, Tuco es una banda también. Hermana, sí, sí, bien. Sí. Así que, y hay varias bandas que también puedo querer. ¿Sigo? Ah, bueno, si te, una más. No, vamos, está bien. Hasta una más vamos. Y a ver, ¿a quién? La Boina de Sócrates. ¿La? La Boina de Sócrates, Boina también, una Sócrates. Banda. Qué lindo nombre, que queremos Dios. Mucho, una banda hermana nuestra. Así que, gracias de vuelta por el espacio. Ojalá nunca se cansen del Under y de poder seguir difundiéndolo, y porque la verdad que nos hace bien y Mirá, bueno, hace 6 años que estamos y pensamos seguir, así que buenísimo, no es la idea parar, básicamente. Buenísimo. Cholo, muchísimas gracias, Nero, por haber venido. Gracias. Vamos a escuchar. Disculpen el primer tema que me equivoqué. Me quería matar, boludo. Después no, voy a llegar a mi casa y me voy a cagar. Ese no lo subimos, no te das problema. Ese no lo subimos de última. Por favor, no lo subas. Bueno, vamos a escuchar un temita más, ¿te parece? Sí, dale. Estamos jugando con muñecas, lo escuchamos ahí ya en el formato disco. Gracias por la música, Nero. Éxitos para esa fecha. Trataremos de estar. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias. Seguimos entonces con el capítulo 268. La chusma ha pasado la onda y muy agradecidos que les estamos. carta y sin fuerzas para contestar. Mil pedazos al viento nos separarán. Pondré casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti, este miedo hacia ti. Que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez, pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan siempre escuchado, ya no te creo? Porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Y sé que siempre he sido así, que no tengo remedio. Quiero tener, pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí. Quizás otra vez te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo. Estás tan lejos. Jugando en tu mar, sola en tu cielo, te sueño. Sur que alimenta mis ganas de partir hacia el murmullo donde soy feliz. Estamos escuchando lo nuevo de La Condena de Caín, se llama La Perfección del Caos, el disco. El tema se llama Buenos Aires y nos estamos pasando porque ya estamos en lo que es agenda del día de sábado. Volvimos a la agenda. Y una agenda con estreno de tema, donde venimos recargados de una agenda. Muchísimo, muchísimo. Y el sábado, bueno, es el sábado, digamos, sándwich del mes, ¿no? Es el que por lo general todavía te queda un mango, ya el próximo sábado ya seguramente no. Lo importante es que te quede el viernes para que puedas venir al Pasar Onda Fest, por ejemplo, ¿no? Este viernes estamos ahí en Melonio pasando la onda una vez más. Pero ahora es el momento de las fechas de sábado. La Condena va a estar presentando, como decía recién, el nuevo disco. Lo van a estar haciendo en lo que es Group. Y este es uno de los sorteos que hemos hecho durante esta semana, regalando un par de entradas. Así que en un ratito vamos a estar contando quiénes se llevan las entradas, por ejemplo, para ir a ver a La Condena, que tuvo bastante repercusión también. Hubo bastante gente pidiendo para ir a ver este show. La realidad es que es una presentación de disco y es un grupo. A mí me pone muy, pero muy contento que La Condena tenga ahora la suerte de poder meter un lugar así, porque habla del crecimiento de la banda y aparte son buena gente y lo que hacen realmente suena muy, pero muy bien. Para aquel que no sepa, Globe queda en Avenida Santa Fe 4389, estamos nuevamente en lo que es la capital, a partir de las 8 de la noche, primer turno de los de La Condena de Caín. Otra fechita en Capital, otra fechita en Palermo, volvemos a nombrar a Sócrates, que lo nombramos recién, que lo nombró en la pasada de onda. Sí, la gente la chumba, justamente. Pero esta vez es Secretos de Sócrates, que va a estar en Palermo Club, esto a partir de las 18 horas. Tempranito para hacer el sábado, pero bueno, es el horario que está anunciado. Esto es Jorge Luis Borges, 2454. Ajá. Ajá. En el momento el tipo se pone a escribir. Saliendo, hola. Ay, ahí se me escucha. Sí. Bueno, Secreto de Sócrates es una batalla, lo que vendría a ser una competi de free, pero escrito, no es hablada, no es al micrófono. Vos, básicamente una competencia de poesía, esto organizado por Rafael Rechowski, un rapero español muy conocido, que lo hace a través de España, por lo general. Ahora viene aquí a la Argentina. Bueno. Qué lindo, me parece extremadamente interesante. Es interesante, es muy interesante. Es para ampliar básicamente la cultura. Además, lo que es la poesía es un arte más bien olvidado. No olvidemos que acá teníamos los payadores, que los raperos, los freestylers son un estilo de payador. Y está bueno, loco, que se promueva esto, sobre todo entre los jóvenes, loco, porque la juventud es donde tiene que crecer la materia gris. Tiene miedo, ya Leo se tiene miedo, te das cuenta, ese comentario fue de les tengo ahí miedo. Está. Ahí se escucha, vamos a sostener el cablecito ahí. Bueno, si les parece nos vamos para, creo que es zona, bueno, no me importa qué zona es, no vamos para San Vicente, que son los pagos de mi padre. De Perón también. Los de pagos Perón, de Perón, también. Donde está la quinta, sí, los pagos del Cabezón también. ¿Y cuál, boludo? El Cabezón de Dualde, ahí las manos. Bueno, no, pero ahí es donde manda. Donde manda el Cabezón y Chiche es en San Vicente. Las manzaneras ahí tienen como... Igual se manda en toda provincia. Manda en toda provincia. Bueno, entonces decíamos, en San Vicente se va a estar presentando Las Pastillas del Abuelo en Club Deportivo San Vicente. Esto es el 9 de julio 160 a partir de las 20 horas. Lindo lugar San Vicente. Si tienen ganas de visitarlo y seguir a Las Pastillas, vayan, que está muy lindo. Tienen La Laguna, que es un lugar hermoso. Bueno, estamos escuchando por debajo a la gente de Ladrones de Oxígeno, banda que ha sido presentada en el sótano de Gillo hace un tiempito. Van a estar tocando junto con Estepario Música en el Emergente. En el Emergente de Francisco Acuña de Figueroa, 1030, donde va a estar teniendo lugar esta fecha a partir de las 21 horas. El Emergente está a pleno. Está a pleno, sí. El de Almagro está a pleno. De hecho, tengo una noticia para contarles que me acaban de confirmar, pero eso lo hablamos fuera de aire. Ah, me la revendió y me dejaste ahí el tatán, tatán. Bueno, seguimos dentro de lo que es la capital, una banda hermosa, como es El Matón, policía motorizado, va a estar en Niceto este sábado. Niceto 5510, Niceto Vega, aquí en la capital, a partir de las 21 horas. Mi amigo Invencible, temporada de tormentas, y Foley va a estar en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramón Mejía, a partir de las 22 horas. Mi amigo Invencible es una banda digna de escuchar, si les gustó Tranquilo Aguirre, mi amigo Invencible va un poco por ese lado, por el lado de los espíritus, también es una banda que suena lindo, el nombre es raro, pero suena lindo. Bueno, en San Justo, zona oeste, también va a estar tocando Cadena Perpetua con Das Kate en Circus. Esto es en Florencio Varela, 1998, o 1998, o 1998, como más te guste, a partir de las 22 horas. Me cagaste la fecha mía ahora, así que lindo que va pasando. Nos estamos cagando la fecha mutuamente. Nos vamos cagando las fechas entre nosotros, de la que vamos a decir, en realidad, no es que nos la cagamos, no sé qué manera podría ser. Pero bueno, no es de esa manera, recién una fechita de punk, vamos a estar hablando en un ratito con la gente de Sin Ley, vamos a estar hablando con Dudu, así que quédate. Y mientras tanto te vamos pasando más fechas. Seguimos allá por el oeste. Ahora también en San Justo. Malón va a estar en Bar Encuentro. Y bueno, Bar Encuentro sigue trayendo bandas grandes, ¿no? Para el lugar que me gustaría conocer. Lo vi por fotos. Y parece bastante grande el lugar, realmente. Porque bueno, trae bandas de renombre. Si vas a llevar a Malón, igual tenés que ser grande y tenés que tener mucha birra. Tenés que tener mucha birra, bueno, seguramente. El Bar Encuentro, bueno, también, ¿no? Birra, Encuentro. va por ese lado. Claro, Arieta 3686, desde las 9 de la noche, allí va a estar tocando una de las bandas legendarias del metal argentino. Me vengo para Capital, más exactamente a México 311. Esto es en la zona de San Telmo, donde está Mala Vida, que va a estar tocando Dionisios, Pena de Rock y Chapultepec. Esto va a ser a partir de las 23:30 horas, por no decir a partir de la medianoche. A partir de la medianoche, claro, es que sí. Ya hay una fecha también de Plexo Solar que pusieron viernes 0 horas. Y yo le dije, chicos, esto es viernes para sábado, ¿verdad? O sea, sábado 0 horas, sí, sí, claro. Es viernes para sábado. Confunden esas cosas. De hecho, bueno, no importa, hay una historia. Va a estar tocando... Hoy estoy misterioso. Con ustedes, Leo, el misterioso Bonini. Estoy misterioso. Van a estar tocando los chicos de La Gaucha, presentando el disco Micromundo en The Roxy Live. Esto es Coronel Niceto Vega 5542. Va a ser a partir de las 23:45. Está anunciado. Ahí voy a estar. Muchas gracias a los chicos de La Gaucha que me garantizaron la entrada. Y bueno, el jueves que viene tendremos cobertura, claramente. ¡Correcto! Bueno, yo me voy a quedar en Capital también. Me voy para el sur de la capital. Nos vamos para Salón Rock Sur, justamente. En Avenida Sáenz 459 va a estar tocando nada más ni nada menos que Sky Bailinson y Los Fakires. Esto es en Avenida Sáenz 459 a partir de las 21 horas, una fecha hermosa. Yo me voy para la zona suroeste, digamos, ese día, ¿no? Esto. Non Palidez y Conectado va a estar tocando en el Teatro Grayson, en Monte Grande. Esto es en Dardo Rocha, 135 a partir de las 21 horas. ¿Cómo se está poniendo el Teatro Grayson, no? Porque sí, está todos los fines de semana llevando bandas grandes. Y es una onda... ¿sabes a qué me suena ahora que lo pienso? Una onda... la puta madre, ¿cuál es el de Quilmes? ¿El de Andrés Baranda? No, el de Andrés Baranda. ¿Tucumán? Tucumán, Club Tucumán. Que no lo estamos nombrando tanto, ya no, lo estamos nombrando más a Grayson. Y solía tener también bandas muy, muy grandes. Bueno, nos vamos para Campana. Entonces, ya que estamos federales, va a tocar Satan Dealers, No Manhattan y Enero es tan cruel en Mod, en Campana. Esto es Luis Costa y San Martín a partir de las 23:45. Y sí, Enero es bastante cruel, sobre todo para los gordos como yo. Bueno, si vos lo decís, te vamos a creer, Leito. Acá hay una fecha que va a estar tocando Pera de Goma. Va a estar tocando en lo que es el marco de la fiesta delirante. Fiesta a la cual podés ir Gratarol. Tenés meterte en lo que es el Facebook o el Twitter. Buscarnos como @pasalaonda en Twitter o como pasalaonda en Facebook. Y podés participar del sorteo porque estamos sorteando entradas gratis para esta fecha en el Palermo Club. Borges 2450 va a estar ahí Pera de Goma después de la medianoche, después del concierto justamente este que nombrás vos de Sócrates. Secretos de Sócrates. Secretos de Sócrates, una cosa medio extraña, pero interesante. Podés meter doblete, ves un poco de poesía y después un poquito de cumbia nena. Claro, cumbia nena. Y una aclaración porque un par de personas me pusieron me gusta a la publicación que yo comparto claramente como parte del equipo de Pasa la Onda. Comparto todas las publicaciones, pusieron me gusta, chicos. Hagan clic en la fotito y ahí les aparece la publicación de Pasa la Onda, la página, y ahí es donde tienen que poner me gusta, compartir y comentar, porque si no, no participan en el sorteo. Claro, sepan que es muy importante que para participar de los sorteos hay que seguir los tres pasos que dice la publicación, que es darle me gusta a la página de Facebook de Pasa la Onda, compartir la imagen y comentar qué show querés ir a ver, porque por ahí compartiste el evento o la foto y no pusiste... a qué show querés ir, y la verdad es que nosotros no somos adivinos, y el Nano Team tampoco. Tampoco, por ahora por lo menos. Si fuéramos mujeres, adivinos, pero... apostaríamos toda la quiniela y ganaríamos siempre. Claro. Y no estaríamos acá, estaríamos divirtiéndonos en Vamos, así, con toda nuestra plata en un banco, ahí al lado de la caja de seguridad. Ay, todos juntos, qué divertido, tiene que salir un viaje de Pasa la Onda. Yo estaría acá igual, Me están reservando con eso. Sí, pero bueno, con otra infraestructura por ahí. Vamos, vos tenés más esclavos que acá. No, pero yo no quiero esclavos, la única que teníamos se nos fue, Mele. Así que, ¿para qué queremos más esclavos? Bueno, te paso una más acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a estar Mastifal en Club B. Que esto me llamó la atención porque Club B, si bien es un lugar con buen sonido, es un lugar bastante chico como para que toque esta banda. Pero de alguna manera los van a hacer entrar a los fanáticos de Mastifal. Esto es en Avenida Corrientes 5008, ahí nomás de Scalabrini Ortiz, a partir de las 23 horas, Mastifal. A pasitos nomás. Bueno, yo voy a pasar una en la provincia de Buenos Aires, más particularmente en la localidad de Lobos. En Cervecería Malcus va a estar tocando la gente de Mebe Uhu, que es esta banda que les comenté la semana pasada, que la sigla tiene que ver algo con Malvinas. No la averigüé todavía. Pero bueno, pasamos la onda, son de allá, los pibes de allá de Lobos. Tocan ahí a partir de las 10:30 en lindo, Lobos. Cervecería Malcus. ¿Qué? Lindo, y tenés la laguna también. Sí, ¿cómo sí, me gustan lindo, los cuerpos Lobos. De agua? Tengo unas ganas de viajar, Leo. Sí, tengo unas ganas que no te puedo. Me sumo esas ganas, estoy igual. Pero no importa, loco, hay que cruzar los dedos. Si yo consigo un buen laburo y tengo plata, voy a poner en condiciones la camioneta y nos hacemos un viaje de pasar a onda. ¡Ahí va! ¡Me encantó! Todos éxitos ahí. La Berizzo va a estar tocando en el microestadio de la UTN. Esto es en General Pacheco. Esto es en Hipólito Yrigoyen 288 en Pacheco, como decía recién, a partir de las 21 horas. ¿Cómo está tocando la Berizzo por todos lados y siempre acompañando, siempre con bandas del under, dándole mucha movida, mucha difusión? Es algo que quería decir, hay que rescatar. Sí, quería está rescatar bueno. Totalmente porque... merecido, ¿no? El éxito que hoy por hoy tiene la Berizzo. Te puede gustar o no te puede gustar la banda, pero realmente los tipos laburan a conciencia, a morir, porque no paran de tocar. Claro, es que es lo que decimos siempre, laburar, o sea... Porque montar un show es laburar, armar la lista de temas, ensayarlos, el sonido, toda la gilada, es laburar. Es laburar, si, justamente. Si me dejaste paso una más antes de cerrar. Dale, métele para acá. Rapidito, porque esto es Ser Federal. En Santiago del Estero, en el anfiteatro Plaza Añoranzas, va a estar tocando La Renga, señores. Ay, va, esto es chichita. Doctor La Reina sin número, Santiago del Estero, a partir de las 23 horas. La Renga para todos los santiagueños. No, a partir de las 21, de 21 a 23, dice acá. La Renga para todos los santiagueños que quieren ir a verlos, se vuelve federal. Ojalá que sea en paz, lo único que digo. Así cerramos esa agenda de sábado, ya venimos con más. Pasa la onda. Tus cosas están con un horizonte. Pobre de mirar las cuentas pendientes. Tendrás que pagar. No se puede fácilmente descartarlas. Que arda todo lo que tenga que arder. Quememos todo para volver a nacer. Quememos todo para volver a nacer. Sería una buena solución. Una buena solución. Only solution. Only solution. Only solution. Only solution. Por debajo, sin ley, y ya estamos en condiciones de afirmar que nos está escuchando del otro lado Dudú, el cantante de Sin Ley. ¿Me estás escuchando, Dudú? Mi nombre es Cristian, bienvenido, buenas noches. Bueno, evidentemente puede que me esté escuchando, puede que no. La realidad es que estamos intentando sacar entonces al cantante de esta banda histórica del punk argentino que están presentando nuevo DVD este sábado próximo, no, el siguiente, es decir, el sábado, ¿por qué me meto en estas cosas? Al pedo, ¿no? Pero yo sé que tarde o temprano lo vamos a averiguar. El sábado 23 va a estar presentando este nuevo material fílmico, podemos decir, una banda que ya lleva más de 28 años de carrera. Dudu, ¿me estás escuchando ahora? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Lo estás escuchando? Ah, pero no sabes ahí, al aire. Ahí estamos escuchando a Nano, también está ahí hablando con Dudu por el teléfono justamente. Está enganchado, estamos intentando de que se lo pueda escuchar bien para que podamos disfrutar un poquitito de toda esta experiencia, ¿no? Esta banda que lleva, como decía recién, 28 años en lo que es el circuito under, el circuito punk. ¿Me estás escuchando, Dudu? No me está escuchando. Bueno, seguiremos ahí. Lo tenemos al señor Nacho a pleno látigo, metiéndole como loco. Ahí me está escuchando, Dudu. ¿Me estás escuchando, Dudu? Buenas noches. Bueno, él me escucha, parece. Yo no lo escucho a él, vamos a intentar cambiar la modalidad. A ver, hola. Hola. Hola, Dudu, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ay, todo bien, che. Bueno, me alegro que andes todo bien. Tenemos siempre este inconveniente, viste, con lo que es el teléfono. Esto es una radio under, te comento. Mi nombre es Cristian, buenas noches, antes que nada. ¿Cómo andas, che? ¿Todo bien? Bien, bien. Por suerte acá, como te decía, siempre tenemos algún inconveniente con el teléfono, pero bueno, la idea es poder tener la palabra de los referentes, que a veces se les complica. Yo sé que es medio difícil a veces moverse, entonces por lo menos sacarlo un ratito al aire. Contame un poquitito de lo que se viene de esta presentación de UF. Bueno, es la presentación porteña de la primera imagen oficial de Sidney, el 23 de julio en Groove. Ya lo estuvimos presentando en el interior un poco y ahora se viene a Buenos Aires. Bien, una fecha, a mí te digo la verdad, me pasó a escuchar a Sin Ley, bueno, una banda obviamente que ya llevan mucho tiempo laburando y en la escena, y hoy, soy sincero, no me esperaba la musicalidad, los diferentes estilos que a veces aborda la banda, porque si bien podemos decir que son una banda punk, porque es, digamos, el palo en el que más se mueven, me llamó muchísimo la atención que van por varios lados en el show, no es únicamente el 1, 2, 3, ¿cuál vamos? Sí, puede ser, sí. Sí, tenés razón. Sí, pues, o sea, digamos que van por diferentes palos, no me chamullé, no, mentira. O sea, no es tan el, como te decía recién, no es el 1, 2, 3, ¿cuál vamos? O sea, les ha pasado de compartir también muchos escenarios habitualmente con otras bandas y de ahí es que fueron mutando el sonido. No, de hecho el que fuimos una de las primeras bandas que así mezcló un poco de lo que puede ser la cumbia con un poco de tango, si se quiere, ¿no? Una mezcla. Bien, bastante mezcla, digamos, y verosímiles, ¿no? Para el punk. Igual también convengamos que, gracias a Dios, la gente también ha abierto la cabeza. Antes por ahí, no sé, hacías un tema así, no sé, me imagino por ahí haciendo un tema en los principios de los 90, un tema así, te tiraban con una zapatilla, ¿o no? No tanto, ¿eh? No. Siempre fue... Hemos visto como los que hacían otras cosas, nada más, pero no era como para que los tiren con algo, ¿no? Bueno, mejor, ¿no? No le pasó nunca que le tiraran con nada. O sea, te pregunto porque me pasa que además trabajo en otro programa radio, ¿no? Que hacen muchas entrevistas, hablan mucho tiempo atrás, y que siempre comenta que era bastante violenta la escena. ¿Cómo encontrás hoy por hoy la escena del punk en Nacional? No veo una escena, digamos. Veo muchos lugares para tocar y muchas bandas, pero como escena, como movida, no. Por estos tiempos no veo. ¿No ves así una escena? No. O sea, a mí me pasa, te soy sincero, veo, no sé, bandas como Cadena, bandas que antes por ahí era, no sé, ahora 2 minutos va a meter también un Luna Park. No sé si hay muchas por ahí bandas nuevas, ¿no? De punk, pero es como que todas las bandas que fueron acompañando también el crecimiento de alguna manera de ustedes, como bueno, ahora por ahí, por ejemplo, nuevo, por ahí puede estar Los Mentirosos, que suele tocar bastante con ustedes. ¿Te refieres a que no ves un resurgimiento punk, digamos, de la música punk, por lo menos acá en Argentina? No, veo solo bandas que tocan nada más, pero como movimiento no, digamos. O sea, como que la esencia, vos decís, como que se perdió. Sí, obvio, sí, hace un montón. Bien, ¿y por qué pensás que es eso? ¿Pensás que no hay nada para decir? ¿La gente no quiere, no tiene esa, digamos, porque convengamos que el punk es como un movimiento, ha sido siempre un movimiento de protesta, ha sido un movimiento bastante confrontativo, ¿no? Ves como que la gente está muy tranquila en su casa, tranquila, así, en sus hogares, con las patas arriba de lo que sería el sillón. Sí, lo único que quiere la gente es más gigas, nada más. ¿Más qué? Perdón. Más gigas. ¿Más chicas o gigas de gigabytes? Gigabytes. Ajá. A ver, explícame un poquito eso. ¿A qué te refieres? Me parece. No, es una teoría que tengo yo. No, bueno, desarrollo, por favor. No lo dejes así con la intriga. Es que pienso que las bandas la gente solo quiere mostrarse a través de internet nada más ahora, y poco interesa todo lo aledaño al rock, así que por eso tampoco que también que veo que no veo un movimiento ni nada como pudo haber en otro momento acá en Argentina. Pues sí, como que las bandas solamente tocan porque quieren salir bien en la foto, quieren tener muchas chicas, quieren tener mucho, tener mucho y no decir nada. Y algo de eso puede haber, sí. Bien, es bastante punk tu actitud, y lo cual me parece que está bueno que siga manteniendo esa, que siga manteniendo ese pensamiento, ¿no? Pero la realidad es que por ahí van a estar presentando, como decíamos recién, el DVD, lo van a estar presentando en Groove, es un lugar grande, digamos. Como sí. Para, o sea, hay un movimiento de gente importante también alrededor. No te quiero contradecir, lo de logía no, comparto. Que vaya gente a los shows, sí, es un movimiento nada más, pero sí, es, digamos, va gente a los shows, eso no tiene nada que ver con otra cosa. O sea, no va por la ideología, sino porque está de moda, decís vos. No, porque le gusta la banda, pero no creo que todos compartan lo mismo. Bueno, es bastante difícil que todo el mundo comparta lo mismo, eso partamos de una base, ¿no? Es difícil, sí, que pase. Pero bueno, qué sé yo, en otra época sí iba a haber banda porque se opinaba lo mismo o coincidían con la banda. Ahora no, ahora puedes ir a ver a cualquier banda, digamos, y no coincidir con ninguna. ¿Te gusta simplemente cómo suenan y demás? Yo particularmente sí. Te diría que lo celebro eso, yo particularmente, porque quiere decir que, no sé, como que se está abriendo la cabeza. Por más que mucha gente, como vos decís, por ahí no entiende lo que está escuchando, por ahí no comparte, le estás plantando una semillita, y para mí eso es bastante válido. Puede ser. Es una forma de verlo. Bueno, contame un poquitito de con quién estuvieron laburando, cómo fue que llegaron a este DVD, cómo fue el momento que, me imagino, no sé, me pregunto más que me imagino, ¿cómo fue ese momento en el que dijeron, bueno, vamos a hacer un DVD? ¿Por qué lo decidieron? Es que la banda no tenía ninguna imagen oficial y nada, llegó el momento de que había que sacarlo y de hecho es un trabajo que vino medio trunco desde el 2009, así que por eso tardó tanto en llegar. ¿Por qué fue que se les costó tanto sacarlo? ¿Por cuestiones económicas sobre todo o por cuestiones de que...? No sé. Sobre todo, con cuestiones económicas, sí. Claro, o sea, una cosa que suele pasar, ¿no? Digamos, el billete no abunda en ningún lado. Exacto. Bueno, pero por lo menos han llegado a este momento y de alguna manera es como que sentían como que hacía falta una forma de que quede el registro de un show. Cuando te encontraste con el material terminado, ¿qué fue lo que te generó? No, el material de... A mi entender está espectacular. Tardó también porque quisimos hacerlo así, que sea realmente lo que refleje lo que vos ves en vivo cuando ves a Sidley. Hay ciertas cosas que me emocionan. Está bien. Es bueno decirlo, ¿eh? Está bien aceptarlo también, ¿no? Claro, es la verdad. Sí, ¿y qué son esas cosas que te emocionan? ¿A qué? Si tuvieras que elegir un momento puntual del DVD, ¿con cuál momento te quedarías? Difícil, yo sé que no es tan fácil porque es un hora y pico más o menos. ¿Cuánto dura? Sí, como una hora 40 por ahí. No, me emociona ver, digamos, hay mucho reflejo de la gente... según qué temas estemos tocando, y hay temas que son muy emocionantes musical y letrísticamente, y veo que la gente lo capta, entonces eso me emociona. O sea, sentís que ves que... Bueno, me estás contradiciendo, negro, porque me decís que no le llega y después me decís que sí le llega a la gente, pero sí, la realidad es que sí. No, yo te estoy diciendo lo que percibo ahí en el DVD, después de que... Que la gente piense o no piense como uno es otra cosa, pero digo, cómo le llega a la gente, porque más que nada está filmada la gente, ¿no? El show de la banda. Digamos, es un DVD que refleja el ánimo y sentimiento de la gente en todos los en los shows nuestros. Y bueno, eso es lo que me llega a mí. Bueno, me parece fantástico porque, bueno, es una banda que tiene muchos años de trayectoria y por algo ha sido así, y por algo sigue siendo, y por algo van a meter este show ahora en Groove, que esperemos que la revienten, porque seguramente así va a ser. Así que desde acá agradecerte obviamente el contacto de por lo menos tener algunas palabras de lo que es este bebé, que yo imagino refleja mucho tiempo también de la banda, ¿no? O sea, como vos decís, un laburo bastante largo, porque tardaron como 7 años en sacarlo. Sí, quedó trunco y después, cuando pudimos grabar de nuevo, que fue en el 2013, bueno, ahora ya, hace 2 años ya también que se grabó y hace 2 años que lo venimos laburando. Así que ya no tenemos más 25, ya estamos casi en 28, pero sí, costó un montón. Bueno, pero lo que cuesta siempre vale, por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, es para... Y queda, como vos decías, hoy por hoy ya la banda tiene un material fílmico como para presentar y que más gente se conecte, por ahí de alguna manera, con lo que es Sidley. Dudu, te quiero agradecer muchísimo este contacto, estaremos seguramente ahí en grupo viendo a la banda, y bueno, por muchos años más de Sidley. Bueno, che, están todos invitados y le agradezco mucho por el llamado. Dale, che, te mando un abrazo grande. Otro, gracias. Dale, cuídate. Hasta luego. Hablábamos entonces con Dudu, cantante de Sidley, que nos comentaba un poquitito de lo que va a ser, lo que fue la filmación, ¿no?, de este DVD, UF, que lo van a estar presentando el sábado 23 ahí en lo que es el grupo. En un ratito seguimos con más Pasa la Onda, quédate ahí porque queda muchísimo más. Ni tocar, ni besarte, ni tener. Sabe ni hablar, tertulianos cutres de televisión, periodistas del mundo. la nueva inquisición. Críticos sordos contra cantantes del montón. Un torero cabrón, machista y maltratador. Este caso traído de la mano de Tony 70, porque bueno, recién hablábamos con Dudu, cantante de Sin Ley, un poquito de punk, y ahora nos vamos para el lado del funk. Con punk, la gente de... funk, cambia una letra nada más. Sí, es verdad, P por F. Una curvita nada más. Una sí, mayúscula imprenta. Ah, claro. Sí, la realidad es que estamos escuchando a Tony 70, y el sábado pasado me hice la escapada a la trastienda para ver la presentación del nuevo disco del señor Tony 70, que se llama Sudamericano. La verdad es que tengo bastante para decir. Yo les pedí que remen igual, pero tengo sí, para decir. Sí, estaba pensando tengo, en eso. Tengo para contar, porque llegué aproximadamente a las 10 menos cuarto, más o menos. No, perdón, 9 menos cuarto, allá a la trastienda. Teníamos el clásico, clásico portero de boliche, que no falta. Están en todos lados esos muchachos. Que le, ¿viste el típico que con grita? La manguera ahí. Sí, venía, estaba limpiando. ¡Córranse! Decía, ¡córranse, córranse! No te, ay, no yo te me imaginé pies, un tipo así, tipo arquero, atajando, ¿viste? Pero sí, porque yo veo muchos dibujitos de afuera y soy como los nenes. Ahora le digo portero al arquero. Portero. Sí, no te veo igual diciendo portero al arquero, pero bueno, no quiero hablar de fútbol porque no debería. Perdí mi hebillita. No hay que hablar de fútbol. No hay fútbol, no existe el fútbol. No existe el fútbol. Me gusta que un Independiente esté en la final de nuevo. Ya que no seamos nosotros. El único que puede llegar. Yo no entiendo de qué están hablando. Cuestión es que, bueno, llegó el típico portero boliche, como le decía, gritando a la gente, ordenándola a la gente. Como arriando vacas, así tipo, sí. Vamos para allá, vamos. Como el que tiene entrada numerada, pase, el que no, pase la fila. Me sentí en el servicio militar, muy lejos no estamos tampoco, ¿no? Igual. Cada vez más cerca. A pasitos nomás. Bueno, más allá de eso, en una noche particular, ¿no? La presentación de este disco sudamericano de Tony 70, porque era una trastienda llena de mesas. Era un evento más que nada tipo familiar. Lo cual a mí me pareció, durante el show me pareció una pena, porque un show tan rítmico, tan... O sea, yo estaba parado al costado del escenario porque no había mucho lugar como para pararse de frente al escenario y poder escucharlo bien, porque tenías nada más que el espacio que quedaba entre la barra y las primeras mesas, que no era mucho. Pero me pareció una lástima eso. Había mucha familia, muchos niños. Por ese lado lo entiendo, el tema de las mesas, que fue tipo una cena show en realidad. Pero me pareció un desperdicio de onda, ¿no? Y de espacio, sí. Y de espacio, estaba lleno el lugar realmente. No sé si de otra manera se hubiese llenado. Calculo que sí, porque, bueno, este disco nuevo de Tony 70 realmente está muy, muy bueno el disco. Y el show arrancó con todo, arrancó justamente con este primer tema que estábamos escuchando, con el cual arranca también el disco. Hizo los tres primeros temas al hilo del disco y después empezó a mechar con algunos temas empezó viejos. A mechar ahí enfrente de la gente. Sí, prendió un churro hermoso. No, familia, había mucha familia, ya te dije, no. Y bueno, pero ya fue. De eso, soy Tony 70. No había ni siquiera había cigarrillos, mirá lo que te digo. El respeto fue algo que me llamó también la atención, algo que me parece que podríamos imitar. Podés estar en un show, ¿no? Y no fumar, o de última salir como haces en un restaurante. No me parece. Hay que ver si te dejan volver a entrar. Bueno, ahí vamos a ir un poquitito más adelante. Empezó el show a todo trapo, una banda compuesta obviamente por dos violas. No, miento. Una guitarra principal, bajista, un muy, muy buen bajista realmente. Batería, teníamos un teclado preponderante y también lo que era la percusión. Un show, una banda muy, muy aceitada. Te diría que la idea que me quedó del show fue como un show de manual. Ok. Sí. El funk, yo creo, suele tener... Es uno de los géneros, sacando el jazz, en los cuales, por lo menos en mi experiencia de lo que escuché, se meten más shades, digamos. Es donde meten más diferencia con el disco porque te permite un poco jugar. Vos decís que esto, o sea, esto es un encontrón con lo que vos decís de manual. ¿Qué sería de manual? Bueno, ahí va, gracias por hacer la pregunta que quería que hagas. El show de manual, digo que hizo todo lo que debería hacerse en un show para que vos te vayas contento a tu casa. A eso me refiero. Bien, tuvo minas arrancó, en bolas, arrancó bien drogas. Arriba. Hubo, sí, mucho sexo, rock and roll. No, nada de eso. Hubo funk, sobre todo, muy, muy bien interpretado. Muy buena bueno, música. Bueno, pero entre funk y fuck hay una sola letra. También, es una sola letra. Bien, un gran punto está acá marcando el señor Leandro Bonini. Pero en este caso, no sé si alguno habrá tenido sexo después o ahí mismo los camarines. La verdad que no lo sabría decírtelo. ¿Y vos? Yo ese día no. No, ese día no la puse. Está bien. Puede pasar. La realidad es que, bueno, como decía, un show que fue de manual porque arrancó bien arriba, como tienen que arrancarse los shows por lo general, o lo que uno por ahí más te llama la atención. Arranca arriba, después va por algunos temas un poquito más lentos, empieza a levantar de nuevo el show, ¡pum! Metieron un intermedio ahí. Intermedio de cerrar las cortinas del escenario. Ahí fue cuando pudimos salir a fumar un puchito, tranquilos. Claro. Y obviamente podías volver a entrar, ningún tipo de inconveniente. Claro, estaba previsto, digamos. Exactamente, estaba previsto, por eso insisto en lo del tema del manual. Claro. Después volvió con un coro gospel, que dicho sea de paso tiene uno de los temas, con un eran dos violines y un violonchelo, también es como que utilizaron intermedio para rearmar la escena. Claro. y ya poner, digamos, el todo listo como para continuar el show como venía, estaba estipulado. Y a poquito fue levantando y termina obviamente con los temas más conocidos, con los hits. Y toda la gente realmente muy contenta. Me pareció eso, que faltó un poquitito del baile, ¿no? Porque el funk, si hay por algo que se caracteriza, es porque te hace mover el cuerpo realmente. Claro, pero el espacio no... El espacio no se podía. No se podía bailar, o sea, no es que... Yo en este caso estaba parado, sí, me moví un poco, pero si vos ves que te estás moviendo solo y no hay nadie alrededor moviendo, es como que te sentís un toque incómodo. Yo me no debería, igual. Pero bueno, a veces pasa también. Entonces... Es que te sentís como que estás molestando al otro, como llega un punto que estás como que te estás moviendo mucho y decís, bueno, dejo a los demás que también vean tranquilos el show. Como. Claro, te sentís como desubicado por ahí, ¿no? La realidad es que me pareció un muy, pero muy buen show, sonó de hostias, realmente... El cantante Tony 70 en varias oportunidades estuvo tocando la guitarra, estuvo también con la pandereta, o sea, un tipo que acompañaba bastante el show. Tenía un doble micrófono siempre, en algunos momentos sí. Lo usaba el digamos. Cada uno con efecto y el otro sin efecto. Que altera la modulación justamente. Y lo usaba en algunos determinados casos que. Muy bien usado. O sea, a lo que voy con lo del manual es que. Si me tengo que poner a buscar algo que no me haya gustado, te podría decir únicamente lo de la gente. Claro, lo de las mesas. Lo de las mesas y de por ahí no que no haya sido tan bailable. Pero estaba pensado de esa manera el show. Claro. La idea fue justamente hacer una especie de escena show con montones de gente conocida. Creo que te diría que la gran, enorme mayoría de la gente conocida, gente amiga, que muchos de ellos estaban sentados y muchos estábamos al costado de lo que eran los... ¿Acostados? No estábamos acostados porque ahí no veías. Igual te hubiese movido igual, creo. Porque realmente era el gusano. Rítmico. Claro, tirabas el gusanito. Era medio extraño, pero bueno, la realidad es que un gran show de Tony 70, un muy buen disco, muy, muy, muy buen disco. Yo se los recomiendo, sudamericano. Sudamericano justamente es el cuarto track de lo que es el disco. Y en ese tema... tiene la particularidad de que participa Ricardo Mollo. Uy, qué lindo. Entonces, en ese tema la viola se va al recontra carajo. Claro. Y yo decía, estaba con un compañero de la radio, de la otra radio, Kevin, y apostábamos a ver si iba a venir Ricardo o no a subirse ahí al escenario. Bueno, no se subió al escenario. Le dijiste, puta madre. Claro, no, gané porque yo dije que no venía. Así que... Pero puta madre. Pero estaba en el lugar. Claro, me dice. ¿Podemos encantado. Decir que estaba en el lugar, estaba presente? No, por lo menos no lo vi. Estaba abajo y se le reía, Giles, ustedes esperaban ahí arriba. No, hoy estoy escribiendo acá abajo. Hoy estoy acá. Sí. Disfruto acá abajo con mi señora. No, tampoco. No fue con la señora, hubiese estado muy bueno conocer a Nati Oreiro. Pero bueno, eso es ya otra cosa. Lo que quería comentar justamente en este tema es que... Al tema estar invitado Ricardo Mollo, hay una particularidad importante en lo que es la viola del tema. Claro. Bueno, se hizo cargo el cantante, Tony, claro. El famoso Tony 70. Digo la verdad, yo no lo tenía tocando de esa manera el muchacho. La descosió literalmente con la viola, mostrando un talento que yo particularmente no conocía de él, te digo, la qué verdad. Qué divertido eso de Mollo, ¿no? Que la gente se adapta, porque hay un tema también en el disco Anfibio de Lisandro Aristimunio, el segundo tema se llama Un dólar, una flor y una frase sin sentido, que canta con Mollo, y es un tema que para mí está compuesto para Mollo, justamente. Ajá. Es un tema del estilo Divididos. Es un tema en el cual en las partes en que canta Mollo están como hechas para él. Y el sonido del tema sigue la línea justamente de lo que decís vos, de esa viola característica. Sí, es... que no es fácil de suplir después para el vivo, ¿no? Claro. Y la verdad es que no se notó. No te digo que es lo mismo. Claro. Obviamente que no es lo mismo. Pero una destreza mostró con la viola impresionante. Una banda que realmente... Sabía lo que hacían desde el principio del show hasta el final. Estaba todo como, por ahí podríamos decir, no estoy acostumbrado a ver un show de esa manera, que sea todo tan puntillosamente perfecto. Perfecto. Y bueno, está bien, porque eso es lo que hablamos siempre justamente de brindarse al público, armar el show, o sea, el laburo del músico. El músico no es que se sube, enchufa la viola y toca. Claro. O sea, bueno, lleva sí. Todo. Hay gente que sí. Hay gente con la que hablamos justamente que sí. Sí. Pero en este caso no. O sea, se dedican justamente le dedican tiempo, esfuerzo, dinero, muchas veces, porque las salas no son gratis y menos la que usan los grandes músicos, a plantear un show de una manera y a brindártelo en vivo. Y a, justamente, si sale en vivo de la manera en que vos lo viste, es porque antes le metieron horas y horas y horas para que salga así. Sí, estuvo muy, muy trabajado. Después contaba que iban a empezar a recorrer el país, a ir presentando este disco sudamericano, que, te digo, pasó que estuvieron en la otra radio y la verdad que hablaba con una humildad importante el cantante Tony 70, en este momento no estoy acordando el nombre. Comentaba también que era hijo de desaparecidos él, y claro, no hacía alarde de eso, porque mucha gente, no es algo para hacer alarde, ¿no? Pero hay mucha gente que sí lo ha hecho, hay gente que ha hecho carrera política con eso. Claro. Pero la realidad es que estaban muy orgullosos, estaban muy orgullosos y muy contentos del material que habían logrado. Y te digo la verdad, el show fue acorde a eso que ellos mismos reflejaban en la escena y del disco este que estaban tan, están tan orgullosos de, estaban esa noche tan orgullosos de presentar y que seguramente les va a traer grandes satisfacciones, porque te soy sincero, me animo hasta a decir que si no está el año que viene Tornado para los Gardel, pegan el palo, porque es un muy muy buen disco. Muy buen disco y una escena que no hay tanto funk. No hay tanto en la escena. Y creo que Tony 70 deja bien en claro que él es, si no, el referente, por lo menos a nivel nacional, de lo que es el funk. Ojo, yo los invito a que escuchen Pichones de Pelícano en Vuelo Fluorescente, muy buen funk, y los primeros discos de Iria Curiaquien de Valderramas, claramente, que son puro funk. Exactamente, estamos hablando de algunos referentes y otros no tanto. Pero la realidad es que no hay una gran escena del funk y Tony 70 demostró que está a la altura y que con este disco sudamericano va a traer más de una repercusión. Escuchamos entonces justamente el tema con Ricardo Moyo, sudamericano, que le da nombre a esta nueva placa que lo presentaron el sábado pasado en la Trastienda y de una manera impecable. Más el silencio de Leo. Y que Leo se calle, básicamente. O por lo menos que no siga cantando. No. Bueno, ya te callaste igual, boludo. Bueno, me olvidé de mandarle un gran saludo al Colo Cristian. Le mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias por las fotos que nos pasó del show de Tony 70. Se recopó, nos mandó un montón de fotos. Así que muy buenas acá, dice el Nanu Wagi, integrante fundamental del Nanu Team. Que están ahí con las redes sociales a pleno, con el pulpo Nanu. Si, Ya hay ganadores de los sorteos. Bueno, si nuestro equipo fotográfico dicen que están buenas las fotos, es porque tienen que estar buenas las fotos. Realmente tenemos que no las miraron. Dos ojos críticos ahí sobre, lo que es la fotografía, ¿no? Dos palabras autorizadas, podemos decir. Es el momento, como les decía, de pasarle fechas para el domingo. No antes, no lo voy a hacer sin antes recordarles que el viernes está el Pasar la Onda Fest. Viernes, Pasar la Onda Fest, Melonio, Montevideo, 175, Cachorros Vagos, Baúl del Rock, Buey Lunático, Sordos. Sordos, quedó así como medio de... A partir de las 23 horas. Ahí está, 23 horas, 50 mangos la entrada. Vamos a estar también juntando alimentos no perecederos, así que el que pueda hacer, que pueda alcanzarnos a algo de eso, la verdad que va a ser más que bienvenido. Atacantes del Espacio, banda que tuvimos el lunes el placer de conocer personalmente porque estuvieron en Vivo en la Caja, Vivo en la Caja accidentada que se escuchó. Se escuchó, no salió grabado, se escuchó, fue muy divertido, muchas gracias a los chicos por venir. Banda que salió también el jueves pasado del sótano de Gillo, acá era el lado ausente de la mesa. Y bueno, muy bueno, Punk Zapatilla. Punk Zapatilla, como explicaron ellos mismos, la verdad que unos capos, los pibes atacantes. El domingo van a estar tocando en lo que es Malaca Bar. Esto es Fernández Benciso 4630 por los pagos del señor Leo Bonini. 4603 en Villa Devoto, el jardín de la ciudad. Malaca Bar o Malaca Bar. Puede ser uno más peligroso que el otro. Sí, la verdad que no me gusta ninguno de los dos, te digo. A partir de las 19 horas van a estar ahí los atacantes del espacio, que como decíamos, estuvieron ahí en Vivo en la Caja, el programa que se hace los lunes, y que si lo escuchaste es un golazo, y si no, cagaste porque no se va a pasar. No. Lamentablemente. ¿Vamos con alguna otra fechita más de domingo, chicos? Pero claro que sí. Justamente que estábamos hablando antes de los chicos de Dossier, van a estar tocando otra banda que salió del sótano de Gillo. Van a estar tocando con Nada para Ver, Muñeca y Blanca Cepa en The Roxy Live. Esto es Coronel Niceto Vega 5542. Van a estar tocando a partir de las 20 horas. Sí, esto es en el marco de un festival. ¿Qué festival? Y no, ahora no me estoy acordando. Un festival. Hablando un festival. De festivales, se va a estar dando en la trastienda Samsung el Promesas Reggae. Promesas Reggae. Que va a estar tocando Luminares Reggae, Sobre el Agua y Tutucas Reggae. Siempre las bandas de reggae terminan en reggae y las bandas de rock, así medio rock and roll, te terminan en rock. En rock. Sí. ¿Por qué esas cosas? Saquémosle el mote del sacar adjetivo el apellido. De ponerle ahí cuál es el estilo, porque si escuchan la música se van a dar cuenta. Claro. Sí, yo lo banco nada más que para el Facebook, ¿no? Porque por ahí a veces es fácil para encontrarlo en el Facebook si no le pones el rock al lado o no le pones el reggae al lado, por ahí a veces se complica. Vamos con otra fecha que, como ya dijimos, ya hay ganadores. Para el sorteo que estuvimos haciendo esta semana, 11 tiros junto con 4 pesos de propina en el Palermo Club. Vamos a escuchar un poquitito ahora del 11, justamente haciendo Tu Postura. Hay ganadores, así que en un ratito ya les decimos, seguramente estaremos cubriendo esta fecha también y luego te enterarás qué pasa si es que no vas. Ser mejor, quiero saber si me sirve doblar para esquivar tanta información. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad, saber decir si está bien, saber decir si está. ¿Y tu postura cuál es? Estamos escuchando a The Rolling Stones haciendo Too Tough. Y tiene mucho que ver con lo que les vamos a contar ahora, el nombre de este tema, que pertenece al disco Undercover. Resulta que allá por el año 1984, después de 3 décadas tocando, la relación entre los Stones estaba bastante como desgastada, podemos decir, justamente por este tipo de cosas, ¿no? De giras interminables. Sí. Y que esa era mi raya y todas esas cosas. Comentarios que se escuchaban ahí de trasfondo. Esos problemas que ¿cómo que no pasar, queda ¿no? más? ¡Llámalo, llámalo! Venga, ya. Bueno, también tiene bastante que ver eso, el llámalo, llámalo. Resulta que una noche en Ámsterdam estaba, digamos, la situación, como decía antes, estaba bastante delicada la cosa, no estaba el horno para bollos, digamos, justamente. Y resulta que en una madrugada, ¿no? Se habían juntado, ¿no? Para decidir más o menos qué iban a hacer con la banda, porque bueno, Jagger justo estaba en pleno auge de su carrera como solista. Y en una de esas fiestas estaba Jagger tirado, borracho, sobre un sillón de la habitación de Keith Richards y decide llamar por teléfono al tranquilísimo, al tipo más, no sé, más raro podemos decir del rock, el menos rockero podemos decirle de alguna manera de los Stones, el señor Charlie Watts, ¿no? Recordamos, siempre serio, muy, muy, muy correctito el hombre. Cero watts directamente, porque no tiene cero energía. Como que... No, pará, la energía para tocar la tiene. La energía para tocar la tiene. Después... Pero en la muñeca, de la muñeca adelante la energía, no del sí, resto del cuerpo. Va como que... Van como. No sé cómo. Disociadas de su cuerpo. Bueno, pero hay bateristas que tocan muy diferente. Vos tenés al baterista de Limp Bizkit, yo noto que agarra la baqueta desde la mitad y le pega con una furia terrible y parece. El chabón parece el muñequito de Duracell dándole al tacho, el de los tamborcitos, parece eso. Bueno, resulta que a Jagger no se le ocurrió mejor idea que llamarlo a Charlie, quien obviamente no estaba en el medio de la fiesta, estaba durmiendo plácidamente, Charlie Watts en su mundo, obviamente, como siempre. Y Keith empezó a llamarlo por teléfono, le empezó a gritar, ¿dónde está mi baterista? Mueve el culo para acá, venite para acá, cagándose de risa, obviamente totalmente ebrio y totalmente desencajado. A lo cual, el tranquilo Charlie Watts, ¿qué hizo Charlie? Agarró. ¿Cómo reaccionás, no? O sea, pensemos cómo reaccionás si te llama, o sea, vos sos el baterista de una banda, sos el baterista de una banda, y te llama el cantante y te dice, sí. ¿Dónde está mi baterista? Claro. Y te ordena venir para acá en cualquiera, el chabón, es que vos estás tranquilo. Dos opciones. O le decís, chupala, y te quedás. Seguís durmiendo. O salís de una así como estás en calzones durmiendo, vas y lo cagás a trompada. Y lo cagás a trompada. Es sí, una de las dos. Una de las dos, sí. No, no hay término medio ahí, porque podés decir, bueno, chupala, y te decís, bueno... Con la sabienda de que te va a seguir rompiendo las pelotas, que claro. No se va a quedar ahí nomás. Desconectas el teléfono. Claro. Sí, pero es capaz de visitar el mismo hotel y sí. Venir a golpearte la puerta. Venite, o sea, la puerta. Mira, se le está abajo. Buscando. Si te viene a buscar, si te viene a, o sea, ya se le está buscando si te llama. Si te viene a tocar la puerta, se le está buscando. Sí, sí, depende de la personalidad. El tipo es un tipo muy tranquilo, recordemos Charlie Watts. Tipo muy, muy pancho. Sí. Bueno, ¿qué hizo Charlie? Agarró, salió de la cama, se afeitó. Se afeitó. Se puso una camisita blanca, impecable, su mejor traje, los zapatitos, tomó el ascensor hacia la suite de Keith Richards y a pesar de que la fiesta no había terminado, digamos, seguían de una jarana, obviamente seguían tomando, básicamente. Tomando, básicamente. En todas sus formas de tomar. Tomando, sobre todo tomando. Y no tardó mucho, digamos, en encontrarlo a Mick Jagger. Pero, así como lo vio, le puso un zurdazo en el medio de la cara. Y lo dejó tieso. Pati tieso lo dejó. Agarró y le dijo, nunca más vuelvas a llamarme tu baterista. En todo caso, vos sos mi puto cantante, le dice. Claro. Un grande, Charlie. A ver, realmente demostró que era el más rudo, definitivamente. Es que sí, o por lo menos era el más sobrio, ¿no? O sea, era obvio que si el tipo te está llamando, re en pedo, tirado en un sillón... No te iba a costar mucho, ¿no? Tenés la de ganar. Y no solo contento con eso, que no se le quedó en la fiesta, sino que agarró y se fue a su cabeza. Agarró y se fue, se fue a dormir, listo, se descargó. O sea, se afeitó para pegarle. Claro. Y encima se ahorró a afeitarse al otro día, porque ya se había afeitado. Claro, ya que me tengo que levantar, vamos a hacerlo productivo, ¿no? Agarró, se afeitó, no entiendo por qué lo del traje, ¿no? El mejor traje. Ah, porque no vas a caer a una fiesta, sos Charlie Watts. Claro. No vas a caer a una fiesta así nomás. No podés perder la elegancia. Exactamente, ¿no? Es un señor inglés, justamente. Un lord inglés, claramente. Bueno, el señor Charlie Watts en algún momento perdió los estribos. En realidad, no me lo imagino ni siquiera perdiendo los estribos, sino. No. Se puso ahí, adelante de Jagger, ¡pum! Zurdazo en medio de la jeta, lo bardeó. banda. Me imagino, cosa. Discúlpeme, señor. Usted, en todo caso, será mi puto cantante. Y claro. Se fue. No sé si se lo habrá dicho así tan suave. Es acción y reacción igual. ¿Qué esperas? O sea, justamente los más tranquilos suelen ser los peores. Si vos le tocás los botones justos y bueno, loco. Claro, lo logró sacar. Yo creo que hasta se habrá ido contento a dormir Mick Jagger cuando se le faltó el pibe, ¿no? Vale. O sea, mirá lo que dice el hijo de puta. Mirá lo que dice el hijo de puta. Es como el puto de Nacho cuando me empieza ya a tocar los botoncitos a mí. Claro, y logra sacarme. Es como que... Te buscan. Qué bien que la hice. Es como lo saqué a Charlie. Viste que tenías vida. Me debes 50 pesos. Tengo la boca rota. Sí. Claro, había, lo que no contamos es que supuestamente había habido una apuesta entre Jagger y Richards. No, mentira. La verdad que no imaginamos. ¿A quién no hace que te pegue una trompada? Toda la gira había sido en torno a ver cómo hacemos calentar a Charlie. ¿Cómo hacemos que realmente se saque? Fumarte 30 una años, gira? Pero te los gané los $30. Tardé 30 años en ganártelos, pero los gané. Una así gira que te están bardeando todo el tiempo. O sea, los chabones están apostando a ver cuándo te sacan. Vos el tranquilo del grupo, si están apostando todo el tiempo. Y pero toda la paciencia tiene un límite. Hasta Charlie Watts tiene un límite. Por eso. Increíblemente. Bueno, una historia de rock más que les contamos, obviamente a la manera de pasar la onda, y una de esas cosas que todos pensábamos que en algún momento podía suceder. De esta manera, con una sonrisa, como se terminan las cosas lindas, se va acabando el capítulo 268 de Pasa la Onda. Nacho hace como que con una pala, ¿no entendí? Se va acabando. ¡Ah! ¡Chiste, Nacho! Bueno, como les comentamos antes, estuvimos haciendo sorteos. Esta semana hubo varios sorteos, tuvimos 4 sorteos. No sé si hay ganadores para las cuatro sorteos, ¿no? No, hay para 3. Bueno, esa es la señorita Nanu White, que de paso se va despidiendo también de sí, la gente. Sí, me voy despidiendo. Bueno, un beso a todos. Recuerden, mañana está la Pasar la Onda Fest en Melonio. Nos vemos ahí todos. Y bueno... ¿A qué hora es? A las 11. A las 11. Toca Sordos. Sordos. Güey Lunático. Cachorros Vagos. Y Baúl del Rock, ahí está, costó, pero salió. Faltó la entrada, loco, entrada del Nanus Tima a pasar la onda. Sí. ¿Cómo es esto? Un saludo. Nanus Tima. Pasa que todavía están conectadas con el Facebook, el Twitter. Sí, primero agradecer a todos los que participaron. Hubo mucho movimiento, sí, mucha gente, mensajes, todo, me gustas, Twitter, Facebook. Sí, que justamente, hola, soy Nanu González, yo ahora cambiamos de Nanu. El pulpo Nanu. Yo les voy a comentar las redes sociales. Facebook, Pasa la Onda, Instagram y Twitter, @PasaLaOnda, todo junto. Y la aplicación, nos buscan en el Play Store, Pasa la Onda. Aplicación que ya está rondando las 100 descargas aproximadamente. También. ¿Y qué tenemos más? ¿Qué? ¿El YouTube? Y en YouTube también nos el canal Pasa la Onda TV. Exactamente. Pasa la Onda TV, donde se suben los videos que la señorita Nanu White filma aquí y después, bueno, se suben ahí y también se pueden encontrar en la app. Sí, también. Hermoso. Bueno, tenemos ganadores para los sí, sorteos. Atención. Vamos a anunciar uno cada uno, ¿les parece? Cristian, anuncia Damas Gratis. ¿Paso? Bueno, el ganador de Damas Gratis, la ganadora, es Flor-de-Salvo-. ¿Está bien? Por Twitter, fue por el Twitter, así que bueno, ahí también hay que prestar atención al Twitter porque estamos sorteando por las dos vías. Así que tenemos ganador de las entradas de Damas Gratis, se va a ver la Festichola en Flores este sábado. Felicitaciones y gracias por participar, sí, a todos gracias. Los que no ganaron, ¿no? Lamentablemente, había solo un par para sortear. ¿Tenemos más? Sí, yo voy a anunciar al ganadora de La Condena de Caín. De La Condena de Caín. También de Twitter, @ChechaLCDC. Bien, ganador por Twitter, entonces tenemos La Condena de Caín. Sí, lo conozco. resulta que vamos a volver a sortearlo porque es el manager. ¡Ah, no sabíamos! Ya sabía la otra vez. Ya tenía, seguramente iba a entrar gratis. Bueno, checa. Se va a sortear y le vamos a anunciar al ganador. ¿El segundo? ¿Cuál fue el segundo? Bueno. Ahora vamos entonces con el segundo. Mientras tanto vamos anunciando al ganador de 11 tiros y 4 pesos de propina el domingo en Palermo Club. Así es, así es. ¿Quién ganó? El ganador es Ariel Silva. ¡Ariel Silva, bravo! Te ganaste un par de entradas gratis para ver a 11 tiros y 4 pesos de propina. Seguramente estaremos ahí con la señorita Nanu Wagi cubriendo, sí. Si Dios quiere. Si no quiere Nacho, básicamente. Así que bueno... Tenemos otro ganador de entradas, así que... De la condena. ¿Quién ganó entonces las entradas? El segundo lugar, vamos a anunciar entonces, Ángel Carajera 91. Bueno, felicitaciones, te vas a ver ahí. Suerte, Ángel. A la condena. Ángel. Ahora sí, Ángel. ¡Vamos, Ángel! Bueno, muchas gracias, Elano Ustema, aquí ha estado gracias presente. Gracias a ustedes, buenas noches y, bueno, a protestar. A protestar. Los espero mañana por mi cumple. Exactamente, vamos a estar festejando el cumple de Nanu González, del Pulpo Nanu. Te voy a empezar a decir González igual, ¿eh? No sé por qué, porque hay que encontrar una forma. Más allá de Nanu Team, sigue siendo Nanu Team, pero te voy a decir González. O Gonz, no sé. Lo voy a pensar. Gonza no, pero Gonza parece un pibe, boludo. Digámosle Gonza. Así que vamos a estar festejando ahí el cumpleaños también de Leo, ¿no? Vamos a estar festejando tardíamente, pero festejando al fin también. Gracias, gracias. Sí, largamente. Los que quieran ya pueden decirme feliz cumpleaños. A Nanu González claramente no, porque es de mala suerte. Vengan que va a estar bueno. Ahí vamos a estar, básicamente. Fiesta, fiesta, fiesta a puro rock. Bueno, sigan conectándose ahí a través de lo que son las redes sociales, por favor. Sigan haciendo lo que siguen haciendo hasta lo que vienen, en realidad, haciendo. Así que todo aquel que quiera participar, solemos sortear entradas, así que a estar ahí atentos. Y además, bueno, pueden ver todo lo que es la actividad que hay en Pasar la Onda, que no es poco. Por lo general hay bastante. Esta semana tuvimos Ciclola, estuvimos transmitiendo ahí en vivo desde lo que es Maquena. Vi ya que los chicos de Parapipou están... produciendo ya un nuevo disco, están maqueteando y dentro de las maquetas está la mentada cortina de Pasar la Onda, así que puede que llegue en algún momento, igual le mandamos un gran saludo a los chicos, son unos genios, pero bueno, está ahí. Pero yo tengo otra ahí en preparación. Hay dos. Ya me confirmaron que se van a tener que pelear, chicos de Parapipou. Usaremos una al principio y una al final. Aparte, ¿por qué la mentada? No, mentada. Ah, mentada. Viene con olor a menta. Exactamente. Por eso. Se lavaron los dientes de cantar. Se lavaron los dientes. Bueno, nos vamos retirando. Se va acabando el capítulo 268. Un capítulo donde hubo Di Tutti. Nos estuvo visitando la gente de La Chusma. Estuvimos acá con música en vivo también. Charlamos con Dudu, cantante de la ley. Dale con la ley. Con Sin Ley. Hoy estoy con eso. Estuve todo el día con La Ley Sin Ley. La ley sin ley. Super gay. Bueno, no, a mí me gusta La Ley, loco. Por eso dije súper gay. Bueno, está bien. Me hago cargo, sí, a veces escucho música parmesana. Le mando un gran saludo también a la Juge Fernández, que hace lo que es el sonido en vivo en la caja. El próximo lunes también estaremos allí en el Burrenete. Un gran abrazo a Rubén Langer, dueño de ese establecimiento que nos permite salir en vivo desde su locación y hacernos sentir realmente muy cómodos también, ¿no? Sí, la verdad, un capo muy gracioso. Me mantengo muy en contacto con Rubén, claramente, porque estamos haciendo la onda así. Como también con la Julia. No en ese contacto. Es un tipo muy, muy gracioso, muy, muy ameno. Y la Julia es una genia. ¿Qué te voy a decir si es una genia? Un gran abrazo también a Gillo, que hoy no pudo estar con nosotros, pero bueno, está siempre junto con nosotros en espíritu y alma, podemos decirle a Gillo. Sí, ahí la silla está vacía, pero está porque hoy le pertenece. Vacía. Y hoy el micrófono no se podía mover, igual hubiera sido un poco incómodo. Hubiese sido bastante bardo. Pero bueno, se la extraña. Es decir, gracias Gillo por elegir el mejor programa para faltar. Claro, en realidad sí. Bueno, un gran abrazo también a Gillo. Se despide de la gente de Pasar la Onda, se despide del numeroso, enorme público que tenemos, el señor Juan Ignacio Miranda, quien se encarga de la co-conducción y además... de sacarnos al aire, de la puesta en escena y musicalización. Muchas gracias. Silencio, por favor, a todos. Gracias, los del fondo, por favor. Les pido que me escuchen. Callate, la concha de tu madre. Vos del fondo. Nada. Saludos a todos. Nos vemos mañana. Acuérdense, Meloño, Montevideo 175. A partir de las 23 horas, 4 bandas. Pueden escuchar, pueden vernos. Podemos compartir una birra entre todos. Y rock, es un de todos. Que no muera, obviamente. Allí estaremos rockeándola en lo que es Meloño. se despide ahora de la gente el señor Leandro Bonini. Bueno, muchas gracias, equipo. Esta semana estoy muy contento. Tengo 29 años, ya se puede decir. Tengo 29 años a partir del domingo pasado. Y gracias por los regalos recibidos, que fueron básicamente presencias muy importantes. Gracias por lo que salió mal, gracias por lo que salió bien. Gracias a todos los que escuchan. Un beso a Jackie, que nos escuchó todo el programa. Me dijo que salió todo bien, que se escuchó todo bien. Se rió de la diferencia de letra entre funk y fuck. Yeah. O sea que nos estuvo escuchando. ¡Somos graciosos! ¡Somos graciosos! No. Gracias, Jackie. Un beso para vos. Un beso a Gillo, que no pudo estar hoy. Y no sé, gracias a ustedes, loco. Yo estoy muy contento de formar parte de este equipo. Vengan mañana, que vamos a estar ahí poniéndole onda al rock, a una fecha que se tuvo que cambiar de fecha, justamente, pero le pusimos lo mejor para darles a ustedes lo mejor. Así es, y así seguiremos tratando de pasar la onda, pasando la onda, no tratando, porque lo hacemos efectivo en todas las semanas. Así que desde acá un gran abrazo. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en lo que es la conducción de este programa. Los esperamos a todos el día de mañana, como decía Leo, como decía Nacho, como decía el Nanus Team. También va a estar ahí la señorita Gillo Rock, así que estará toda la familia, todo el que quiera venir es más que bienvenido. Para seguir sumando, para seguir pasando la onda, porque esto es a lo que nos dedicamos y realmente, por lo menos hablo desde mi parte, lo hacemos con un gran gusto y siempre está buenísimo ver que del otro lado hay una repercusión, que hay gente que se copa con el mensaje y hay gente que se copa también con todo lo que se hace y se va generando aún más onda. Tenemos mucha onda para pasar todavía, así que esto recién arranca, vamos tan solo 6 años, así que los esperamos a todos mañana. Allí estaremos festejando una vez más una buena fiesta de rock ahí en lo que es Melonio. Nos vamos con música, como no podía ser de otra manera, nos vamos con Intoxicados haciendo Religión. Muchísimas, muchísimas gracias. El capítulo 268 es historia. Chau. arriba, dale, dale.